El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El verano no suele ser una buena época para los grandes lanzamientos de videojuegos. Ya sea porque el público está a otras cosas o por cualquier otro motivo, lo cierto es que las novedades se hacen de rogar. Pero hay una muy esperada por parte de los jugadores que sí que está ya entre nosotros, Psychonauts 2. El título desarrollado por Double Fine está gustando a todo aquel que lo ha probado y los últimos días se ha viralizado un curioso vídeo que muestra su transición entre mundos al más puro estilo Ratchet & Clank. Y aquí está el problema. La red se ha llenado de comparaciones entre el título de Insomniac Games y el de Double Fine, convirtiéndose en una absurda lucha donde la atención al detalle ha llevado a mirar hasta el más leve movimiento de la hierba o la iluminación en un juego y en otro. Sin embargo, el exhaustivo análisis obvia en cualquiera de los casos lo más importante, que ambos son grandes títulos con los que disfrutar. Perder el tiempo contando el número de polígonos o cómo se ven los reflejos en el agua me hace sentir que retrocedemos en una industria que, por cosas así, demuestra que aún se encuentra en una edad muy temprana, lejos de esa madurez que luego tanto exige. Los logros y errores no deberían medirse en relación con los demás porque dice más de uno mismo que de aquello que se pretende criticar. En fin, es para hacérselo mirar. Lo que tendríamos es que estar contentos de tener dos juegos de esta calidad en dos plataformas donde poder disfrutar de muchos juegos y que cada uno de un corte y de un perfil diferente, que eso también es lo bonito en una industria tan heterogénea como la que nos encontramos. Y además hoy vamos a hablar de muchos lanzamientos, de muchos anuncios que se han producido en cierta feria que se solía llevar a cabo en Colonia. No sé este año exactamente con esto del COVID si ha seguido así o no, porque como cada uno la ve en su casa, pues es otra historia. Pero vamos a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Ahí tenemos a alguien que intenta no fallar nunca. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy contento de poder estar aquí otra semana más, segunda consecutiva. Creo que es la primera vez en lo que vamos de periodo estival que lo he conseguido. Así que, bueno, me doy yo mismo una palmadita en la espalda. A final de verano lo he podido hacer, pero bueno, y eso nada, pues acabando ya el veranito y apurando los últimos días. Este es el último fin de semana ya de lo que es agosto, ya sabemos lo típico, playa y tal, pues bueno, pues ya estamos acabando y nada, con muchas ganas de ya, no es por nada, pero echo un poco de menos la rutina también del día a día, de lo que es la época normal del año, porque uno ya es animal de costumbre, llevo muchos años con el asunto y me apetece otra vez volver a mi día a día normal, pero bueno, estoy ahí a caballo. ¿A ti te pasa? Como a los niños que se cansan también del verano y quieren ir al cole para ver a sus compañeros, ¿no? Algo así. Sí, sí, es un poco ni contigo ni sin ti, pero bueno, también voy por rachas, ¿eh? Hay momentos en los que digo, por favor, aquí el verano, la playa, la tumbona, y otras veces que digo, necesito ese día a día rutinario que me hace que el biorritmo funcione de una manera más o menos continua, ¿no? Es un poco un tech content. Así que nada, voy a ver al final lo que queda la cosa, pero independientemente de lo que quiera, lo que está claro es que esto se acaba y que vuelve otra vez el otoño y la vida normal. Yo voy a decir algo que es odioso y sé que todo el mundo me va a matar, pero es una realidad y al final las vacaciones nos gustan porque hay momentos donde no las tenemos. Si todo el año fuese igual, creo que no lo valoraríamos tanto. Por tanto, no digo que esté bien que volvamos a la rutina, pero que hay que buscar el lado positivo y sobre todo ir encajando, ir mirando el calendario, cuándo es el siguiente puente, el siguiente día festivo. Mm-hmm. Ese es nuestro próximo objetivo, nuestra meta. Claro, claro. Yo siempre digo lo mismo. Digo, nosotros valoramos mucho el verano, pero por ejemplo, nuestros compatriotas canarios, ellos viven en un verano eterno. Pues ellos no valoran tanto el verano, porque ellos el verano lo tienen pues casi siempre. Ellos habrán dos días en el año en el que tengan que ponerse un chaquetón para abrigarse. Pues claro, el verano no les supone nada innovador. Lo mismo que nosotros, pues todos estamos más o menos idealizamos esas navidades nevadas ahí con los Papá Noel hechos, y tú te vas a algún país donde esté nevado, yo qué sé, Noruega, y ellos estarán hartos de eso, ¿no? Pues claro, cada uno siempre quiere, entre comillas, lo que no tiene. Y si lo que anhela lo tiene siempre, pues al final se le hace rutinario. Así que lo suyo es tener un poquito y después desearlo. Ay, qué gran verdad. Y qué complicados somos los seres humanos, ¿eh? Que no nos conformamos con lo que tenemos. Es horrible. Tienes todas las consolas y quieres una más. Es vergonzoso, ¿eh? La verdad es que somos así de penosos. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado y me alegra muchísimo, Sofía, bienvenida. Hola, Sergio. Hola a todos. Y la verdad que sí, es el final del verano, como decía la canción. Ahí sería una buena manera de integrarla. Y sí, es un poco triste, es una época triste. Sí, es verdad que yo recuerdo cuando yo era más pequeñita, pues que yo era la típica empollona que le encantaba los libros nuevos, el olor a libros nuevos, el ir al Corte Inglés, el comprarlos y tal. Pero cuando te vas haciendo adulta, pues ya llega un punto que sí que no es tan guay el volver al tema del estudio o al tema del trabajo y tal. Yo espero que ambas cosas se cumplan, pero bueno, eso también queda en manos de otras personas, con lo cual habrá que, finger cross, en plan, ya no me sale ni en español, cruzar los dedos. Y yo, fijaos, no es que me alegre de volver a la rutina ni de que vosotros tengáis que pasar por ese vía crucis, ¿eh? Pero sí que compartir con la audiencia, y sé que ellos nos conocen muy bien, que cuando alguna semana flaqueamos aquí en el podcast, porque lo hacemos un sábado un domingo, nuestro tiempo libre, ellos están ahí y nos dicen, oye, que si no publicáis una semana no pasa nada, que lo entendemos. Sí, pero aunque lo entiendan, a uno tiene un corazoncito y le gusta no sacar un producto o un programa, por si suena como muy feo lo de producto, con el piloto automático. A uno le gusta estar ahí, aportar, estar al 100%, y no siempre podemos. Espero y quiero pensar que vamos a salir de este bache ahora cuando entremos a esa rutina y que el podcast se va a integrar como parte de esa rutina. Espero, ¿eh? Sí, es complicado. ¿Eh? Es complicado porque la verdad es que la parte creativa requiere un... Hay que decir la verdad, lo que es la parte rutinaria, nosotros ya estamos un poco baqueteados y se hace un poco con el piloto automático. A mí mirar noticias, aportar ideas, hacerme un planning de lo que voy a hablar o de las cosas que más me han llamado la atención, no me cuesta mucho porque son 5 años haciéndolo. Pero sin embargo, la parte creativa requiere un plus, un extra, los informes de visión, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un nivel de implicación mayor que en algunos momentos de la vida, dependiendo de lo que uno tenga, que si tienes que estar atendiendo unas cosas u otras, son bastante más complicadas de llevar y entonces hay que ver cómo compaginar eso con la vida, con la rutina, ¿no? Que es lo que tú has dicho al final, es incluirlo en la rutina de alguna manera, a ver cómo lo hacen. No sé, luego también hay otra serie de reflexiones que este no es el lugar para compartirlo, no por nada, sino porque son ideas disparadas al aire que tendremos que hablar entre nosotros y ver cómo podemos gestionarlo. Pero bueno, está bien al menos situarlo. Pero Sofía, ¿qué ha ocurrido hace una escasa hora o 2 horas que cierto artista ha publicado disco? Cuéntanos. Pues mira, yo me he enterado por mi pareja porque hemos hecho una videollamada y me ha dicho, dice, pero ¿no te has enterado de que ha salido lo del Kanye West? Digo, no, hombre, digo, pensaba que se estaba quedando conmigo o algo, digo que no, dice que sí, mira tía, y no sé qué tal, y me pone ahí como el tema del Spotify, porque yo me meto en Tidal, yo llevo 5 o 6 años ya con Tidal, fui de las primeras personas que fue pagando ahí al mes, porque me gusta mucho la plataforma, es muy discreta, no sé, me gusta más que Spotify muchas cosas, y nada, y me meto en el este, y al principio no salía, y luego me he dado cuenta que sí, que es un disco que se llama Donda, por la madre de Kanye West, que falleció en 2007, y la portada es de color negra. O sea, parece ser que no es el único artista que ha hecho este tipo de cosas de la portada dejarla en negro, porque hombre, siempre el hay como Black Album, ¿no? De Metallica. Black Album, exactamente. Sí, creo que también, no sé si los Beatles o Rolling Stone también tenían, creo, el un blanco, álbum de este estilo. Hicieron uno blanco. El blanco, exacto. Y entonces siempre hay como uno que es como que ya no saben qué hacer, o mejor de forma creativa, o lo quieren hacer así para marcarlo, digamos, en todo el catálogo pues de discos. System of a Down tenía uno que era una portada como si fuera un disco pirata. Es que me acabo de acordar. Y de hecho, Kanye West, el Jesus del 2013, también ya fue un disco que la portada era como un CD transparente con una pegatina roja. De hecho, creo que lo tengo yo como CD. Y si es verdad que, a ver, te joroba un poco que ese tipo de cosas, de creativamente hablando, pues no tengan ese empaque como otros. Pero yo ya he escuchado un poquito, me ha dado tiempo porque es que son 2 horas de disco y lo he descubierto como a las 4:30 de la tarde. He escuchado un poquito así por encima, más lo que ya llevaba de las 3 listening parties estas que ha hecho de presentarlo en público, y la verdad que bastante guapo, está bastante bien. Yo se lo recomiendo a la gente, sobre todo los que son fan de Kanye, lo van a disfrutar muchísimo porque siempre se hacen referencias hacia atrás, y para mí, y ya con esto termino, es el artista que más he escuchado a lo largo de mi vida. Es decir, Lady Gaga, por ejemplo, la pillé un poquito más tarde y la he escuchado menos, pero Kanye lo he escuchado desde que tengo mejor 14 o 15 años y ya tengo 28, o sea, llevo 13 años escuchándole con sus diferentes evoluciones, tanto personales como musicales. Yo, sin ser fan, sí que veo, primero, son 27 cortes, 27 canciones. Es que es una barbaridad, o sea, esto no es normal. Este es el Kanye West, que también el del disco anterior, como esa vertiente más cristiana, que él incluso se considera como una especie de profeta o de elegido, y es el Kanye West más excesivo en todos los sentidos. Y de hecho, quiero, por favor, el tema que abre el disco, quiero que lo escuchemos juntos. Dura muy poco, no os preocupéis. Se llama Donda Chant. Mirad, por favor, porque esto, claro, cualquiera que se ponga el disco y escucha esto dirá, parece una broma. Vamos a oírlo. Donda, donda, donda. Donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda. Donda, donda, donda, donda, donda, donda. Donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda, donda. Y así durante 102 veces. Lo he visto por Genius, porque yo recomiendo a la gente, cuando se escuche un disco nuevo, también está muy bien el de Lorde, el de Solar Power, que lo sacó hace 2 semanas, creo ya, sí. O hace una semana, más o menos, entre 1 o 2 semanas, siempre se lo escuchen con Genius, con la página web que se llama genius.com, porque te salen ahí las letras, y cuando hay cosas en amarillo, le das clic y te sale la referencia de por qué, por ejemplo, en este caso... ponen 102 veces el nombre de Donda por alguna razón también bíblica y todo el rollo, y como un mantra, pues como para prepararse a lo que viene después del disco, que por eso es un tributo a su madre. Así que bueno. De hecho, sale la madre, ¿eh?, en varias veces. Wow, porque la madre era profesora. O sea, me he quedado muy wow. No voy a hacer ningún comentario porque quedaría tan boomer, que mejor. Donda, me Donda, Donda. Eso lo podemos hacer nosotros aquí en el podcast también. Batallón, batallón, batallón, batallón. Bueno, un disco y ya cerramos con este tema, que parece que todo muy musical, que donde sale Marilyn Manson, The Weeknd, Chris Brown. Chris Brown, que estuvo en Algeciras hace unos años, lo habré contado en alguna ocasión, fue como el evento de ese verano. ¡Wow! Que viene un artista internacional como Chris Brown aquí abajo, a la playa de Getares, donde yo vivo, a un bar. O sea, era todo como muy raro. Luego nos enteramos que, hombre, que el propietario del bar era de un narcotraficante, que probablemente había otra serie de motivos por los que estaba allí. O sea, esto es supuestamente, porque no lo podemos confirmar. Pero esa es mi anécdota con Chris Brown. O la no anécdota, porque nunca llegamos a verlo. Y nada, que vamos a seguir. Yo soy Sergio, aquí estamos presentando esto hoy, y ya cerramos todo esto de la música. Hubiese sido el 63 cumpleaños de Michael Jackson, el artista más influyente de la música pop. Para mí, vamos, es de los mejores artistas que yo he visto en la vida. Su música, los videoclips, las giras, increíble. Y hace poco le dedicaron en Genesis Pop, que es la mejor página también musical aquí que tenemos en España, un podcast que recomiendo a todo el mundo, hablando precisamente eso de la trayectoria de Michael Jackson, por si alguien lo quiere escuchar. Genesis Pop, como si fuese en francés, pero al final poner P-O-P, pop. Y ya está, y yo creo que ahora sí que podemos hablar, porque hemos tenido una Gamescom que nos ha dejado muchos títulos que podemos comentar y que ir compartiendo entre todos, así que antes de nada vamos con ese sumario, con los contenidos de hoy. Y es que esta semana se ha producido pues uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos, la Gamescom 2021. Las principales compañías no han faltado a la cita y presentaron algunos de los títulos que van a llegar en el próximo año. Y sí, digo próximo año porque ya todas las miradas están puestas en 2022. Os vamos a contar todo al respecto, donde también, por cierto, hay presencia española con Blasphemous y Metroid Dread. Y ya queda menos para tener entre nosotros Elden Ring. Esto supuesta, yo imagino que lo sabrá mejor que nadie, Juanjo. Este nuevo proyecto de From Software y varios medios han podido probar una demo y traen información muy interesante sobre el juego. Además, regresa Marta García para acercarnos su sección de narrativa con la que siempre aprendemos cosas nuevas. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la semana pasada estaba yo todo el día pensando, la Gamescom, ya verás, vamos a sacar el programa de esa semana antes porque va a llegar la Gamescom, todo el mundo va a hablar de la Gamescom. Bueno, pues ya ha pasado y tal como vino se fue. Ha dejado titulares, ha dejado nombres a los que seguir la pista. Pero la sensación general, y hablo evidentemente por mí, quiero saber qué pensáis vosotros, es, de continuidad respecto a lo que llevamos arrastrando este año. Un año de dificultades, un año donde sabemos que no está siendo fácil para los videojuegos, de cara a nuevos lanzamientos, retrasos y todo este tipo de cosas. La realidad es que Geoff Keighley pues ha hecho lo que el hombre buenamente ha podido, 2 horas de evento donde sí que hemos tenido, como digo, anuncios, fechas, trailers y mucho más contenido. No sé si lo habéis podido ver, aunque sea luego en diferido, y qué sensación os merece el evento antes de meternos en esos títulos concretos. Sí, yo la vi entera, hasta con el pre-evento, que había un previo de media hora, lo vi todo. Vale, tuve tiempo ese día y pude ponerme a verlo y la verdad se me hizo un poco largo de más. Yo creo que la Gamescom siempre ha tenido ese carácter de segundo o tercer evento, siempre primero L3, por detrás de este yo creo que ahora mismo está los Game Awards y ahora diría que la Gamescom, aunque te digo la verdad, prefiero un buen evento de Nintendo o de Sony. Todavía no ha habido ninguno de Microsoft que ver la Gamescom. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que es el evento de las obras de E3. Cuando el E3 lo da todo, en la Gamescom vemos alguna cosa de outside que no está mal, que la ves bien, que no falla, pero en general no deja de ser ampliar un poquito más de lo ya visto en el E3. Entonces, siempre ponemos un poco de esperanza porque es un evento que no viene bien por la hora, es en horario europeo y entonces no nos falla, pero en el tema contenido yo creo que 2 horas y pico es demasiado para lo que al final vas a ver. En mi caso me pasó un poco lo mismo, me pareció un poco largo porque yo sí es verdad que la vi a la mitad, más o menos creo que empezó a las 8, me imagino que ahí estaría ese previo que comentas, Juanjo, Y luego a las 9 y cuarto, 9 y 20, que ya pues en mi caso voy a terminar de cenar y voy a ver un poco ver qué ha sucedido con la Gamescom, lo vi desde Alex el Capo, desde el canal de Alex el Capo, que estaba retransmitiéndolo. Y sí es verdad que, bueno, está guay el tema de que, por ejemplo, se queja mucho la gente de Geoff Keighley y tal, pero realmente sin Geoff Keighley hubiera sido incluso más, digamos, aburrido o más difícil de a lo mejor de verlo tal, y le daba cierto empaque a los diferentes anuncios que iban saliendo. En mi caso vi la parte ya, digamos, final o la última hora, por así decirlo, y sí que me parece, como comenta Juanjo, estoy de acuerdo en eso, de que sí es verdad que como este E3, y lo hemos contado un poquito antes fuera de podcast, que sí es verdad que ha sido muy flojo. Entonces, en mi caso, si ya el E3 es flojo, es difícil que haya otro evento a lo largo del año que lo supere. Y por otro lado, también digamos que ya tenemos el tema de la información sobre The Elden Ring, que es un poco lo que está sosteniendo un poco este 2021, ¿no? Que es el único juego por el cual está la gente ahí muriéndose de ganas por ver un evento. Y como ya teníamos mucha información sobre este juego, e incluso la fecha, pues digamos que aquí ya ha sido como, bueno, si dicen algo nuevo vale, pero tampoco nos vamos a matar por verlo hasta las 2 de la mañana, si fuera en el caso de hubiera sido por la noche. Claro, a ver, bajo mi punto de vista, al final la Gamescom siempre ha sido el evento más grande de videojuegos en Europa. Y esto es un hecho, vamos, incontestable. Hasta, y yo creo que aquí ya podría surgir un debate, con la Paris Games Week, que sí que es verdad que en los últimos años empezó a ganar terreno y había ahí una pugna, yo creo que muy interesante para los jugadores, porque al final era a ver a dónde nos íbamos, porque la atención recaía en un sitio o en otro. Y también era el lugar donde todo lo que se había enseñado en el E3, ahora la prensa, o incluso el público, porque también podía asistir, evidentemente, podía probarlo con tranquilidad. Esto ahora, con la pandemia, con todo online, semipresencial y todo esto, no es tan interesante. Y es verdad que no nos llegan noticias desde la prensa de haber probado un juego o haber probado otro. Y la sensación es esa. Sí, hemos visto juegos que ya conocíamos, que han actualizado fecha, que también es importante. Pero la sensación de un gran nombre sigue pesando mucho. O así lo percibo yo. Sí, sí. A mí, mira, en lo que es el formato, me parece bueno. De hecho, yo creo que el formato que ha hecho Geoff Keighley es el mismo que había hecho en ese evento que hizo, que dio como pistoletazo de salida del E3, que no estaba en el E3, pero que era parte del E3 prácticamente de facto. Yo creo que el formato era el mismo y a mí es que el formato me gustó. Entonces, este formato pues me tiene que gustar, por ende. El problema no es el formato, es el contenido. Y el contenido yo creo que ha estado un poco falto de cantidad de cosas nuevas reseñables. Habían cosas nuevas, habían World Premiers, es verdad. Pero es que ya la palabra World Premiers se está devaluando, porque lo importante es que no sea algo nuevo, es que sea algo bueno. Y entonces había mucha cosa normal o simplemente falta de información, cosas que yo creo que dices, mira, pues está interesante, pero no sé realmente de qué va. Yo creo que enseñar juegos en CGI es algo que te deja con más desconfianza que motivos para estar esperanzados por algo. Perdón. Y yo creo que en este evento las cosas importantes han pecado un poco de no verse, de no saber lo que ibas a disfrutar. Y después se han enseñado bastantes cosas, pero de cosas o que se sabían, o bien que no llama lo suficientemente la atención como para dejarte ilusionado. Así que es un evento que bueno, que se agradece, porque ¿por qué no? Aquí estamos hablando de ello, pero que debería de tener un poquito mejor de trato, de buscarse ellos la manera de ganarse a los desarrolladores, ganar prestigio para que el desarrollador sepa que presentar algo en la Gamescom tiene beneficio, y actualmente cuesta bastante levantar el evento. Era sí, como, por ejemplo, no, sí. Que la sensación era como de una de cal y una de arena. Y muy rápido, por ejemplo, Halo Infinite, ay, qué bien que sale este año, ahora lo vamos a comentar. Pero luego te dicen, sí, sale, pero no va a salir completo, esto no nos ha dado tiempo a meterlo. Sale Horizon, ay, mira, que va a tener una actualización el primero en Play 5, sí, pero que se retrasa el año que viene. Sale lo nuevo de Black Desert, ay, mira, qué buena pinta, pero ¿de qué va el juego? Y todo era así, todo era como una parte muy positiva, pero escondía ese reverso oscuro de generar dudas. Sí, es como lo del meme este de la independencia de Cataluña, de la señora esa que en los 6 segundos cuando se declaró la independencia y luego ya no, y salía con una cara y luego con otra, pues sí. Un poco eso, pero continuamente. Entonces, sí, verdad que, como tú dices, yo ahorita me dio la sensación de que era una calle y una de la arena, y sobre todo que, no sé por qué, pero siempre sucede con estos eventos o años anteriores, que se escoge como un mes y todos los desarrolladores quieren estrenar el juego en ese mes. En este caso, todo el rato, febrero de 2022, y ya era como... Tío, de verdad no se puede dosificar un poquito los juegos de una manera que se pueda, oye, ya pongámonos en 2022, que puedan ser algunos en abril, otros en enero, otros en mayo, pero es como que yo vi como 3 o 4 anuncios seguidos todo el rato, febrero de 2022, y el propio Alex El Campo sí, lo dijo, sí. Dice, por Dios, pero cuántas cosas va a haber. Y luego, por otra parte, que hemos hablado antes de la importancia de las ferias de videojuegos en Europa, es una pena porque nosotros nacionalmente también estaba mirando ahora justo que de momento no se ha confirmado tampoco muy bien la Madrid Games Week de este año, que a mí, por ejemplo, me hace mucha ilusión verla y tal, y ya el año pasado se canceló por la pandemia, y que nunca, digamos, hemos podido competir nosotros también nacionalmente con ese tipo de ferias, ¿no? Con la feria de la Gamescom o con la Paris Game Week. Sí, es verdad que entre Barcelona y Madrid siempre ha habido cierta rivalidad, ha habido años que estaba mejor un lado y otros, ha habido otros años mejor aquí, tampoco son malas ferias, pero sí es verdad que, bueno, habrá que ver si realmente en octubre, que ya queda un par de meses, realmente se puede realizar alguna si es que edición. La realidad es que esto de los videojuegos no es como sacar de una chistera, venga, ¿quieres un evento? Pues yo voy y me invento un juego que no existe. Yo entiendo que además es que luego nos quejamos. Yo prefiero que no lo hagan. Si no lo tienen, que no anuncien Exacto. algo inexistente. En ese sentido, creo que España, el papel que juega dentro del panorama no va tanto por la espectacularidad, el espectáculo y todo esto, sino desde el punto de vista del desarrollador. El Game Lab es un evento consolidado, por ejemplo, un punto de encuentro de desarrolladores. El Game and Sirius, esa gala de premios. Hemos tenido a Fumito Ueda, por ejemplo. Creo que es otro tipo de perfil y otra forma de dar prestigio a nuestro país, de otra manera, a otra escala, y no intentar buscar ese escaparate que es imposible, porque es que no hay tantos, ya lo estamos viendo. Que incluso un peso pesado como la Gamescom se queda en nada. En cuanto a las ferias, es que yo creo que está bastante bien repartido ya el pastel. Y entonces todo sería cuestión de... Y yo creo que la Gamescom está un poco ahí... de más, y lo digo sinceramente y sin faltar, no creo que la Gamescom sea nada que se espere la gente de una manera brutal, porque la realidad es que nunca ha tenido nada por lo que decir, esto resalta muchísimo, siempre el E3 ha tenido sus cosas, unas mejor, otras peor, unos años han sido espectaculares, otros más normales, The Game Awards se lo ha currado bastante bien Geoff Keighley, y yo creo que ahí hay que darle un pues, no sé, no digo un premio, pero sí que darle un reconocimiento en cuanto a que el hombre... Hombre, los premios los da él. Sí, por supuesto. Pero aparte de darle los premios, yo creo que él merece un poco el reconocimiento de que a base de su curro y todo el mundo... Hay como un halo de tenerle cierta inquina. No, pero es envidia. Pero yo te lo digo, lo siento mucho, a mí sí ya luego me vienen haters y tal, pero es envidia porque es un comunicador, yo que estoy estudiando lo de comunicación, o Sergio que también está estudiando, incluso Juanjo, todos que nos dedicamos a la comunicación, vemos que es muy buen comunicador y luego aparte de eso, los contactos que ha tenido, los momentazos que ha dado en su día a la Game Award, se le puede, la crítica que le veo siempre es externa, porque él como profesional y como lo que está haciendo, hombre, me imagino que sobre todo en el tema de, a lo mejor no es en lo más neutral posible, pero es que en la prensa del videojuego, en lo que viene siendo, sí, la prensa del videojuego, y aquí me mojo y aquí ya me caigo, normalmente no es muy neutral. O sea, es decir, Geoff Keighley es la punta del iceberg de todo lo que ya se ve como prensa del videojuego, que realmente pues tiran más hacia mejor PlayStation o tiran más hacia Xbox o tiran más a Nintendo, pero es difícil encontrar una persona que digas, oye, qué neutral, los análisis que hace de juegos de cualquier plataforma, me fío de su criterio porque es que no se va hacia ninguna plataforma en concreto. Mm. Es muy difícil porque estamos inmersos en ello. Y que Geoff Keighley ha cambiado con los años y su perfil también. Él, bajo mi punto de vista, o yo ya no lo percibo como un periodista o no ejerce de periodista, él es un empresario a día de hoy. Es verdad. Y el papel de un empresario no debe ser el mismo que el de un periodista. Y esto es así. Una Totalmente. Cosa es informar, ejercer un poco de ese filtro entre las empresas y el público, y luego otro es hacer contactos, montar eventos y dar a conocer precisamente a estos estudios. Es que son dos funciones diferentes. Claro. Y creo que esta última la hace muy bien Geoff Keighley y es de lo que hay que opinar, creo yo. Sí, yo creo que la parte más empresarial la ejerce cuando está en su evento, en lo que él organiza, en lo que él lleva a sí mismo, él lo hace de una manera brutal. Y lo hace muy bien, y a la vista está de que lo más importante es que consigue convencer a los desarrolladores para que saquen las cosas en sus eventos. Y a la vista está que Elden Ring no salió en el E3 propiamente dicho, no se lo llevó Microsoft, no se lo llevó Traffer, se lo llevó él. Y eso es un trabajo por detrás de empresario muy bien hecho, como sea. No me importa si es de manera económica, si es por contactos, si es por lo que sea, lo ha conseguido. Y después está la parte comunicativa. Él lo contratan para organizar un evento y él da la cara. Aquí en la Gamescom, él no se encarga de traer los juegos los traen las desarrolladoras, se encarga de preparar un evento, montarlo y enseñarlo. En esa parte, que es la ejecución, no se le puede poner ninguna pega, lo hace muy bien. Que la gente le tiene rabia, inquina, lo que sea, porque es el que pone la cara en los eventos que no le gustan. Bueno, es que él está para lo que está, que para trabajar y sacar un económicamente un rédito de un trabajo hecho, nada más y nada menos. Y es un punto de vista valioso el de Geoff Keighley, el haber pasado de ser periodista, de trabajar en un medio, a ahora estar en primer plano, porque creo que da una perspectiva del negocio, de la industria, del sector, como lo queramos denominar, que luego también criticamos cuando no está. Cuando vemos una gala de los Grammy, luego son los propios artistas quienes dicen, es que quienes organizan los Grammy no saben de música y no han escuchado a ninguno de los nominados. Cuando se hace una gala de los Oscar, igual. Tener a alguien que ha estado comunicando sobre los juegos y que con ese conocimiento ahora lo puede aplicar para hacer contactos y para llegar al público, pues creo que no es algo que debamos despreciar. En fin, vamos ahora sí que ir con los lanzamientos, con los anuncios más llamativos. Ha habido muchísimos, pero el gran nombre, Halo Infinite, ¿cuándo iba a llegar? Se hablaba rumores, se va a retrasar otra vez, ¿no? Finalmente entra dentro de este año, 8 de diciembre, ya sabéis que sale en PC, en Series SX, también en One, día 1 en Game Pass, por supuesto, y que el día que salga vamos a tener un modo campaña del que hemos visto, bueno, hemos visto también un poco ese multijugador, que también va a estar incluido, pero eso sí, ya han dicho que no ha dado tiempo a que jugar, por ejemplo, el modo campaña en cooperativo, eso llegará más adelante, no el día 1, o el modo forja, que es el modo más querido por los jugadores de Halo. Es un sacrificio que se ha hecho para que el juego salga, un juego que al final, oye, tienes la campaña, tienes el multijugador, faltan otros contenidos, pero que irán llegando, y todo esto adornado también con una Xbox Series X y un mando inspirado en Halo, que también va a salir el 8 de diciembre. No sé si habéis visto el vídeo con el que se ha presentado, también la confianza de decir, oye, va a salir, ya está aquí el 8 de diciembre, y que, bueno, tarde o temprano lo que falta terminará llegando. ¡Qué remedio! Sí, sí. No, yo lo que quería comentar sobre todo con Halo, que me alegra mucho de que hayan también superado esa crisis, ¿no?, del año pasado, donde pues por cuestiones también de gráficos en ese momento se vio un gameplay que no solía ser lo que la gente quería en ese momento del juego, ¿no? Entonces, bueno, está guay también el hecho de que han hablado de hacer esta Xbox Series X temática sobre Halo, o que se va a hacer un nuevo mando de color de élite con colores del jefe maestro. Hay gente incluso que está hablando de vender la PS5 y compraros directamente el mando élite este nuevo. hay de todo en internet, ¿no? Pero bueno, la verdad que me alegra mucho de que el futuro de Halo siga ahí brillante y vivo, y que la gente lo disfrute con todo ya súper bien hecho. Sí, sí, tiene una pinta espectacular. Yo lo veo juego que yo creo que tengo bastantes esperanzas de que el juego salga bien. De todos modos, que sepa todo el mundo que el modo online es gratuito para todo el mundo. Tú tienes un PC que pueda correr el juego, que lo pueda ejecutar, y tú vas a poder probar el multi donde sea, donde tú quieras, en cualquier momento, sin pagar nada. Es al estilo Fortnite, por poner un ejemplo. Entonces, muy seguro tienes que estar de lo que haces para poner el juego así. Es decir, no va a haber cortapisas, va a ser una prueba de fuego, una especie de test, una especie de beta, una especie de mostrarte al mundo. Después, el formato a la hora de sacar el juego a trozos, podríamos decir, yo creo que esto es algo que nos podrá gustar más o menos. Es lo mismo un poco como lo que le pasa a Sony a la hora de sacar sus juegos crossplay, y si tu juego lo quieres mejorado para Play 5, tienes que pagar un dinero, etcétera, etcétera. Todas estas historias que hace, pues Microsoft hace algo más o menos similar con sus juegos encuadrados al Game Pass. Es decir, los juegos no van a venir al completo 100% desde el primer día, aquí tienes el paquete, aquí te lo meto y ya lo puedes jugar. Yo creo que la idea es un juego para una generación. Vamos a tener Halo Infinite, ahora estas partes, después la campaña en cooperativo, después tendremos modo forja, después tendremos modo tal, después meteremos pase de temporada. Pero y entonces, así, ¿entiendes que es intencionado el repartirlo? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay una intención. Además, es que está bastante claro que Microsoft... De hecho, no sé si habéis visto que ya se anuncian cosas y se anuncian con el Game Pass. Como en vez de poner Xbox, pone sí, Game Pass. Totalmente, sí. Está enfocado, toda la empresa está enfocada en el servicio. Y esto, por supuesto, es algo que a la gente le podrá gustar o no. Yo no estoy diciendo que esto sea la panacea ni quiero convencer a nadie. Esto simplemente es la filosofía de empresa de Microsoft. Microsoft quiere venderte un servicio y aquí tienen el sistema. Le da igual cómo lo juegues. De hecho, ya hemos visto el anuncio de que vamos a tener... para poder jugar el xCloud en las consolas de manera nativa. Es decir, vas a poder jugar la Series X en vez de ejecutando el juego, jugándolo en la nube. ¿Por qué? Pues simplemente porque es lo que te quieren vender, un sistema de juego, un ecosistema, más que un sistema, una manera de jugar, una filosofía. Y este juego va a ser el caballo de batalla de esa filosofía. Primero, ¿cómo te lo van a meter? Con juego gratuito. Y después, si tú quieres jugar más, lo que te están diciendo es: no te tienes ni que comprar la consola. Solo tienes que afiliarte al ecosistema, que es pagar tu mensualidad y ponerte a jugar a esto. ¿No te gusta? Ahí tienes otras consolas, tienes otros estilos, tienes otros formatos. Este es el nuestro y aquí te lo vendo. Y este es el caballo de batalla desde mi punto de vista. Sí, sí. Y a ver qué tal, por eso, por lo que comentas, por la parte, por un lado, multijugador, gratuita, que va a atraer a muchos jugadores. Y luego también la campaña que en los últimos juegos, desde que tomaron el relevo a Bungie, el nuevo equipo 343, sí que ha tenido como una deriva argumental muy intensa. Se ha centrado mucho en la historia. Y en ese sentido, a ver cómo lo abarca, a ver qué tal sale. Y es verdad que el hecho de que se retrase el modo forja y la campaña en cooperativo es una decisión que se ha tomado, porque leí esta mañana las declaraciones, por necesidad, porque todavía tenían que seguir puliendo cosas, pero también es verdad que dentro de esa noticia negativa les puede venir bien para que se siga hablando del juego el año que viene, por buscarle el lado positivo siempre a las cosas malas, ¿eh? Es lo único que pretendo. Pero vamos a continuar porque de Halo vamos a otro nombre muy esperado, que es Horizon. ¿Por qué? Porque también se comentaba Horizon 2, la nueva entrega, Forbidden West, que iba a salir dentro de este año. Ya en su día Guerrilla dijo: a ver, vamos a intentarlo. Y esto yo lo recuerdo, que además lo comentamos aquí. Vamos a intentarlo, no sabemos si va a entrar dentro de la horquilla. Finalmente no ha sido así. Se va el 18 de febrero para Play 5 y Play 4, recordemos. Y han querido también un poco adornar esta mala noticia con que la primera entrega va a funcionar a 60 FPS en Play 5. Bueno, hay que esperar un poco y, como dice Sofía, ese mes de febrero, lo decía también Kotaku, un artículo de esta semana, que era como too much, demasiados juegos en febrero. Sí, y suele pasar cíclicamente en la industria de videojuegos de que cogen un mes y te cogen a lo mejor un junio, por ejemplo, y te sale como varios juegos en un junio o sobre todo en noviembre y diciembre. Está más enfocado por el tema de Navidad y normalmente noviembre suele ser un mes muy, muy denso en lanzamientos, pero es verdad que continuamente se hace estas situaciones y luego realmente no pueden ganar, ¿no? Digamos, si hay un Horizon el 18 de febrero, pues cualquier cosa que salga para esa época, difícil. Es verdad que no tenemos, por ejemplo, de Nintendo, no sabemos cuándo saldrá el Breath of the Wild 2, este que ya se ha anunciado, así que Horizon esta vez no se tiene que preocupar, en febrero al menos, de momento, con que salga el Horizon 2, o sea, el Breath of the Wild al mismo tiempo. Por otro lado, también hay que ver que esto todavía es intergeneracional, que es algo que a mí... pues me resulta un poco todavía complicado de saber si es algo positivo o negativo. Es positivo por la cantidad de jugadores que pueden acceder al mismo juego, pero también devalúa el hecho de tener la consola a día de hoy, o todavía ni a día de hoy, casi 2 años después, que va a ser en 2022 ya cuando salga este claro, juego. Claro, es que... porque... sí. Depende de a quién le preguntes, ¿no? Si es una buena noticia o no, porque yo también he leído a usuarios como tú, que tenéis una Play 5, que esta semana, después de la noticia y de recordar que ya se dijo que iba a salir en Play 4, dicen: pues a lo mejor me tenía que haber esperado y no haber comprado la consola tan pronto. Y esto es triste, porque si ves el catálogo, De las dos, pero estamos hablando ahora de Play 5. No hemos tenido tampoco muchos exclusivos. Returnal, Ratchet & Clank y algo más, ¿no? Y poquita cosa. Miles Morales en su día, pero también... No, porque también era PS4, claro, exactamente. Demon's Souls, que fue el primero, el gran juego que yo creo que abrió eso. Y sí, la verdad que yo también he visto un vídeo de un chico que se llama Se Monster, que dice, yo es que no sé si voy a dar ya la PS5, que yo me imagino que no la llegará a vender. En mi caso, yo lo digo de aquí, exclusiva mundial, se la voy a dar a mi pareja, es decir, la PS5 no la estoy jugando por... Te vas a arrepentir. Yo ya no me arrepiento, porque ya, mira, para que coja aquí polvo, que es que eso también es verdad que yo, mira, por darle así un poquito de contexto, yo tuve una época que tenía un sintetizador de estos, un ¿cómo se llama? Un piano, digamos, que tiene así como cosa de síntesis y todo el rollo. Y pasó una cosa que de tanto no usarlo, el polvo, digamos, y también, a ver, eso también puede decir la gente, límpialo tal, que sí, si también ahí puede estar el fallo. Pero verdad que estuvo mucho tiempo guardado, pilló mucho polvo y muchas cosas y tal, y al final pues las teclas no sonaban bien o estaban medio rotas y me lo compró un chaval por Wallapop el sinte. Y en este caso la Play me pasa un poco lo mismo, la compré en febrero, finales de febrero, por salud no he podido jugar a casi nada, literalmente a lo mejor le he dado 20 horas de uso. Entonces he dicho, mira, yo que sé, aunque sea la disfruto esta persona y ya hemos quedado en cualquier cosa, me la va a devolver. O sea, tampoco, ya está todo hablado. Pero la cuestión es que, bueno, que hay mucha gente que está en esa misma posición sin que sea, o sea, sin que tenga la situación que tengo yo de salud. También hay gente, los pobres, que está como diciendo, ¿para qué me la he comprado si ahora hasta el 2022, febrero 2022, no la voy a poder usar? Y Juanjo, que también la tienes, es verdad. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Claro. No, yo muy bien, yo la verdad, yo no tengo esos debates porque yo soy de los que piensan que bueno, pues no tengo nada exclusivo, pero a todo lo que juego mejor que si tuviera la Play 4. Menores tiempos de carga, muchos juegos mejorados, después la consola tiene un funcionamiento mejor en cuanto a prestaciones porque, por ejemplo, no hace el ruido que hace la Play 4, hay que decirlo todo, mi Play 4 era un reactor y mi Play 5 pues no es tan silenciosa como la Series X, pero no hace ni la mitad del ruido que hacía la Play 4. Entonces a mí la máquina sí me da prestaciones positivas y bueno, pues es verdad que podría ir tirando con una Play 4, pero prefiero jugar en una Play 5 a los juegos que pueda, aunque sean juegos retrocompatibles, juego mejor en la nueva consola, por todo lo que he dicho, nada más que en tiempo de carga me merece mucho la pena. Y después sobre lo del tema del mes de febrero, yo siempre pienso que es una apuesta muy arriesgada la que hacen las compañías cuando sacan juegos potentes todos a la vez en el mismo mes, porque realmente el presupuesto que tenemos es muy limitado. Yo me pongo en el ejemplo de los juegos de Play 5, precio oficial de mercado de salida, 80 euros. Si salen tres juegos muy buenos, estamos hablando de que una persona ese mes se tendría que gastar en tres juegos nada más 240 euros. Ese dinero es demasiado. Alguno cae, pero no todos. Y al que no cae, suele haber uno que se descuelga un poco. Ese juego se descalabra. Entonces yo me lo pensaría bastante, porque es que 240 pavos en juegos son muchos pavos. Claro, yo aquí lo que veo es, primero, todos los que se han retrasado, se han ido febrero por necesidad, evidentemente, y por cumplir ante una junta de accionistas, de inversores, porque recordemos que el año fiscal se cierra en marzo o abril. Y claro, es como la última bala para poder seguir justificando esa promesa que han hecho de cara a sus inversores y de cara al público de va a salir dentro de este año. Pero es lo que tú dices, ¿a qué precio? A lo mejor a la larga sale caro. Al final, nosotros no nos gusta hablar de competencia o de... Sí, pero si tú pones que el mismo día o el mismo mes salen dos juegos, tres o cuatro, están compitiendo. Es que no hay otra. Claro. Y luego tú les no pasa, lo puedes gastar. Luego les pasa lo que les pasa, que en su día Horizon, por ejemplo, lo que comentaba, tuvo el Breath of the Wild al mismo tiempo, o te hablo, por ejemplo, del caso de Far Cry 5 con God of War de PS4, que salió también los dos en abril en la misma casi semana. Entonces son cosas que al final a ellos les repercute en la primera salida, en la primera horneada de juegos, y de verdad no merece la pena si se puede dosificar y si, como dice Juanjo, además la gente no está dispuesta ya a pagar ese precio. Si es verdad que el precio de salida, gracias a Dios, se está dando, o sea, gracias a Dios, gracias al tema de la ley, oferta, demanda y todo esto, luego te lo encuentras mucho más bajo, porque en plan juegos que son de salida de 80 euros, en poco tiempo están en 69 y tal, y ya son 10 eurillos menos. Pero verdad que, bueno, hay que tener en cuenta el tema de los euros, que por cierto yo multipliqué 80 por 3 y pensaba que era 210, o sea, fíjate, yo me he rebajado 30 euros. La tabla del 3, hay que repasarla, Sofía. Exacto, la tabla. Yo es que estoy poniéndome ahora mismo el listado de juegos de lo que han sacado en este mismo evento. Nada más, no me voy a ir más lejos, que vale, seguro que habrán más y mejores. Mm. Horizon, 18 de febrero. Saints Row, 25 de febrero. King of Fighters, 15. Febrero, simplemente. No han dicho el día concreto, febrero de este año que viene. Nada más que en esos tres juegos, uno de los tres, si tú dijeras, puedo comprarme dos, hay uno que vas a echar hacia atrás. Claro. Y solo he dicho estos tres. Hmm. Tú imagínate la cantidad que hay por fuera del evento anunciado para febrero. Sabemos, sí, que a principios de año tenemos Elden Ring, que eso es un obligado para la gran mayoría. O Pokémon, que creo que era el 28 de enero o algo así. Exacto. Claro, pero, exacto. Entonces, pero, ¿qué vas a hacer? Aquí hay una cosa. Todavía Horizon, ¿vale? Si yo fuese ejecutivo de Sony, lo podría encajar, porque es verdad, tiene un gran nombre, tiene un gran peso. Y el que tiene una consola de PlayStation quiere esos grandes reclamos. Pero, y es una apuesta que todos sabemos lo que vamos a jugar, porque hemos jugado la anterior. Pero, ¿qué pasa con propuestas nuevas que se juegan los cuartos, como el caso que ha mencionado de Saints Row, que es un reboot? Parte de cero. Sacarlo, claro, un 25 de febrero me parece súper arriesgado, porque se puede dar una hostia. Que mover. Claro, que no implica que el juego sea ni bueno ni malo, pero presentar una nueva IP, o en este caso conocida, pero redescubrirla al mundo, no sé, búscate otro hueco. Y más esa IP, por ejemplo, vamos a decirlo así, Saints Row es una IP muy buena para fondo de armario, pero yo todavía no he visto un Saints Row que tú digas, este juego es un de su género, de su estilo, de los tipos GTA, es un necesario. Necesito tener un Saints Row en mi estantería, porque si no, mi estantería queda incompleta. Eso no es verdad. Eso te pasa con otros juegos del género, pero no con este en concreto. Y vas y te pones a competir con primeros espadas a jugarte el pan. Es complicado. Yo solamente un asterisco, el Saints Row 2 en su día, tela, ¿eh? Era muy bueno, ¿eh? O sea, en el 2009 tenía su toque, que ahí había salido GTA 4 y le quedaba por salir el Red Dead Redemption 1, el primero, pero es verdad que estaba muy guay porque te ofrecía, digamos, un humor distinto, el tema de las bandas, por ejemplo, como que puedes tener varios personajes al mismo tiempo, y no sé, está muy guay, pero como tú dices, al fin y al cabo es una IP que está ahí de fondo, igual que pasaba con Far Cry 5 y God of War, pues la gran mayoría de la gente escogió God of War, en mi caso escogí Far Cry 5 porque soy muy fan de la saga, siendo, ¿no? Dos juegos de gran presupuesto. Es que esto también hay que decirlo, la comparación en este caso con Saints Row, yo imagino que lo que han tenido de dinero para hacer el juego no es lo mismo que un Horizon. Vamos, parto de esa base, ¿vale? Porque Far Cry es un blockbuster, una gran superproducción. Recuerdo el famoso octubre en el que salió Mario, Assassin's Creed, pues mira, vale. Y luego estaba Wolfenstein, que hicieron lo que pudieron, pero lógicamente no tiene la capacidad de afluencia de un Mario. Creo que estamos de acuerdo. Sí, y ahí la duda que tengo es hasta qué punto, a lo mejor en los comentarios también nos lo pueden decir, hasta qué punto los desarrolladores o los estudios pueden retrasar una fecha teniendo en cuenta fechas de otras compañías que dicen, oye, mira, imposible como lo sigamos dejando aquí esto para... No sé hasta qué punto son fechas que no se pueden mover. Eso ahí ya me queda un poco fuera de margen. Vale, bueno, pues por cerrar un poco con Saints Row, ya que ha salido mencionado eso, recordad que sale un reboot 25 de febrero para Play 5, Series XS, Play 4, One y PC, que es como otra vez volver a empezar, pero con ese tono macarra que lo caracteriza. De hecho, ha habido como críticas por parte de algunas personas cuando no sé si jugaron a la saga original, que teníamos una invasión alienígena, por ejemplo. En ese sentido, creo que no engañan a nadie, que es un perfil que ellos han buscado intencionadamente. Y no sé si también puede ayudar a revitalizarlo el partir desde cero en cierta forma sin ponerle un 6 detrás o ya no sé cuántas entregas llevarían o un 5. Pero bueno, ahí está. Sí, un juego que no, yo no creo que tenga más pretensión que seguir ofreciendo lo que siempre ha tenido, que es un juego de mundo abierto tipo GTA con una premisa en plan cachondeo, se podría decir, o de no tomarse muy en serio nada. Y yo creo que para el que le guste el género, pues muy bien, pero que no va mucho más allá, no tiene más trascendencia que eso. En todo lo que sí, que a mí lo que me llamó la atención fue la fecha, porque no había visto nada sobre Saints Row y de pronto van y me dicen que es de aquí a febrero. Digo, pues el juego ya está prácticamente hecho. Sí, yo lo que quería aportar es precisamente que se puede solapar con el tema de GTA Remaster, porque las últimas informaciones decían que ya no va a salir en octubre, lo cual a mí me parecía raro porque estaba el port de PS5 del GTA V Entonces, se ve que va para 2022. Esperemos que también los pobres de Saints Row no se encuentren encima con esa horna de o GTA Remaster o Saints Row Remaster, porque van a perder, ¿sabes? Sería un escenario rarísimo, sí, sí. Bueno, tenemos ahora que hablar de otro juego que a mí, bueno, me ha acordado muchísimo de Atreides, por supuesto, porque Firaxis Games, responsables de la saga XCOM, ha participado en este evento en la Gamescom para presentar Marvel's Midnight Suns, que es un nuevo juego de estrategia por turnos con personajes de Marvel, como la Capitana Marvel, Lobezno o Doctor Extraño, entre otros. Va a salir en marzo, no en febrero, se libra de eso, para Play 5, Xbox Series XS, Play 4, One, PC y Switch. A mí, claro, lo que se ha enseñado, pues una cinemática preciosa, muy chula, muy épica, pero no he percibido realmente esto de la estrategia por turnos, cómo se va a aplicar. Pero hombre, ya de entrada, tener a estos personajes, hombre, es un buen reclamo, es un buen cebo. Sí, hombre, me hubiera gustado que estuviera Atreides aquí, para poder comentar esto, porque es él, yo qué sé, como que tiene más peso, ¿no? Su opinión sobre todo el tema Marvel, superhéroes y tal. Pero yo tengo cierta sensación en que los juegos estos por turnos tácticos, estos RPG, se están llenando el mercado de este tipo de juegos. Y no creo que haya tanto aficionado a este sistema como para que hayan... Es que recuerdo no hace mucho un Metal Slug, recuerdo... Gears of War, que también tuvo su entrega. Exacto. Y no hace mucho trajeron una saga antigua de Nintendo, que habían hecho como un... Es que no me acuerdo el nombre del juego, que además fue criticado por el sistema gráfico, que no era muy bueno, lo trajeron de Nintendo, y ya son tres, más este, cuatro juegos. Veo demasiados juegos de este género que... Y no, el es Mario nada... and Rabbids, que tiene que salir, el nuevo. Lo que iba a decir, yo otro digo, no más. Lo digo por si acaso no era de la misma... No, no es la misma, no estoy hablando del Mario and Rabbids. Voy a buscarlo y ahora digo cuál es. Es una manera también, a lo mejor, que tienen también de revitalizarse después de lo de los Avengers, ¿no? Porque esos son los que hicieron el tema de los Avengers. O sea, no es el mismo equipo y tal, pero digamos que la franquicia de este tipo de juegos pues se vio muy afectada el año pasado por el tema de los Vengadores, que no salió del todo bien. Así que, bueno, a ver en qué muchos queda. Muchos superhéroes, si os fijáis, porque vamos a tener, por un lado, de Marvel, este Midnight Suns, y luego, por DC, Gotham Knights, que también tiene que salir. Otro estilo, claro, diferente, porque no es de estrategia por turnos, es de acción. O un Batman en un futuro, que también se hablaba bastante en el E3 sobre el nuevo Batman, y estoy segura que tendrá que salir para esta generación algo de Batman, seguro. Aprovechando la película con Robert Pattinson, estaría bien. Uf, ya, no me lo recuerdes, madre mía. ¿Cuándo es eso? Lo de la... No se sabe, ¿no? La fecha. No se sabe, no se sabe. Ya. Bueno, que hemos tenido un montón... Hemos tenido un montón de material, también actualización, por ejemplo, el tráiler de la historia de Far Cry 6, ya con voces en español, Lego Star Wars de Skywalker Saga, que se va a estrenar en primavera de 2022, sin concretar, el tráiler del modo campaña de Call of Duty Vanguard, que hablamos precisamente de ese anuncio la semana pasada, sin haber visto todavía el gameplay de la campaña, que desde luego tiene una pinta alucinante, no se puede decir de otra forma, y esa apuesta por darle el protagonismo que tenía antaño, ese modo principal, ese modo historia, así que a ver qué tal. Y Death Stranding, esta Director's Cut, que el propio Hideo Kojima se quejó en su día que no le gustaba eso de Director's Cut en videojuegos, que tenía un sentido y es lógico en el cine, pero que en videojuegos es más marketing que otra cosa. Pero al margen del nombre, sí que hemos visto que tienen nuevos objetos, nuevos modos, como las carreras, que me parece una locura, la posibilidad de rejugar batallas contra jefes finales. No sé si queréis puntualizar algo de estos que yo he mencionado antes de seguir, porque hay mucha tela que cortar. De momento, todo bien. Tú continúa. Vale, me acabas de poner aquí una imagen de Timothy Chalamet en el chat y la verdad me estoy desconcentrando. Yo también. Pero bueno, no pasa nada. Venga, pues este sí que me quiero detener porque hemos visto el nuevo juego de los responsables de Black Desert Online. Se llama, bueno, no sé cómo decirlo, Doke V o Dokep. Yo voy a decir Doke V, que es lo que se ha visto, es un mundo abierto con esa especie de realismo, pero con personajes más aniñado, por decirlo de alguna forma. Y no se sabe realmente qué es, más allá de eso, de un mundo abierto en el que podemos desplazarnos. Parece que vamos a poder capturar criaturas, como si de un Pokémon se tratase, que está siendo desarrollado para PC y consolas, y me parece muy ambicioso, tan ambicioso que no tiene fecha de lanzamiento. Fíjate, me pasó un poco con ese juego, que no creo que sean capaces de dar todo lo que prometen. Porque yo vi demasiadas mecánicas, vi demasiado juego. Vi que si puedes volar, que si puedes craftear, que si puedes luchar, que si puedes correr, que si puedes... Y todo además con una profundidad de dibujado, con una suavidad. Un vídeo hecho de una manera brutal que hasta el punto de decir, yo no sé si van a ser capaces de ver de que esa exploración, de esos combates, conducción de vehículos, que yo que sé, que vi coche, vi bici, sí, la pero mecánica de vuelo, vi demasiado. Esta gente, los de Black Desert Online, ya de por sí técnicamente el juego siendo un MMO era una locura. Yo tengo confianza. Sí, sí, sí. Yo ojalá, pero después estos juegos hay que ver si consiguen darte todo lo que... Porque yo, por ejemplo, cuando veo en alguna cosa así, siempre tiendo a pensar que me están mostrando algo demasiado idealizado. Intento poner los pies en el suelo y decir, ¿voy a poder estar haciendo todo esto todo el tiempo de una manera seguida y tal? Y siempre tiendo a pensar que no serán capaces de plasmarlo tan bien. Oye, que lo consiguen. Estamos ante el juego del siglo. Ojalá y lo hagan, pero tengo mis dudas, la verdad. También la falta de concreción. Mi problema no es técnicamente, porque bueno, luego es verdad que son imágenes que luego tienen un downgrade, lo podemos incluso tolerar porque estamos acostumbrados, sino la falta eso de concreción de cuál es la mecánica principal. Como digo, esa especie como de Pokémon de mundo abierto, el desplazarse, pues eso, en una bici, en un skate, hacer vida en ese pueblo... No lo sé exactamente. Tienen la experiencia de haber trabajado con esos entornos grandes de ese Black Desert Online, pero ¿cómo lo van a canalizar a través de una experiencia? Parece que de un jugador, pero no tengo ni idea. Sí, sí. Y después hay cosas importantes. Yo, por ejemplo, en Black Desert es un juego que si te lo presentan y tú lo ves en imagen, en movimiento y tal, tiene muy buena pinta. Pero cuando te pones a jugar al juego, ves ese HUD tan típico de los juegos online, de los MMORPG, hay letras por todos lados, símbolos, gente tal cual... Eso, a mí por lo menos personalmente, me condiciona a la hora de jugar. Si este juego va a tener ese mismo HUD tan, para mi gusto, invasivo, esa manera de jugar tan particular que tienen los MMO, si lo saben hacer bien, podrán enganchar a mucho público. Si no, para mi gusto, irán a lo de siempre, que es al nicho de gente que disfruta mucho esos juegos. Que, no digo nicho, pero la realidad es que son muchos. A ese montón de gente, pero no podrán conquistar la opinión general o mainstream, de que es un juego para todos los públicos que no estén adaptados o más bien familiarizados a ese entorno tan particular. Y ese estilo de personajes tan chibi, tan... Me parece súper bonito, no lo había tenido en cuenta al verlo y me parece, o sea, sacado de... Son como los Nendoroid, las figuritas estas, no sé si las habéis visto, que son súper cookies, pues así, con los ojos grandes. Sí. El vídeo lo ves sin saber de videojuego, del mundillo y tal, tú se lo pones a cualquiera y se queda prendado. Como diciendo, madre mía. Está súper bien hecho, es una locura. Yo, no sé, a mí también... Opto como Juanjo, que cuando parece tan bonito hay que dudar un poquillo porque luego te dan el chasco. Entonces, sí, es verdad que está muy chulo. Da incluso como vibes estilo GTA en algunas partes, en plan de la conducción, de la ciudad y todo eso. Bueno, pues a ver qué tal. Una distancia de dibujado brutal, una suavidad increíble. Dices, esto... Mundo abierto. Si es así, me parece increíble. Ya veremos. Hay muchos juegos, vamos a ir ya cerrando. Tenemos que hablar de Blasphemous, por supuesto, pero seguimos con febrero, porque ¿qué pasa el 22 de febrero? Que sale Sifu, lo nuevo de los creadores de Absolver, este juego de matarse a hostias y que cada vez que te matan a ti, el personaje envejece. Pues va a salir en Play 5, Play 4 y PC. 22 de febrero. Ya está aquí, también a la vuelta de la esquina. Tiene muy buena pinta. A mí me da con cada tráiler, me gusta más. Muy buena pinta, pero he de decir, como motion sickness user, eso pega unos mareos de tres pares de cojones, ¿eh? Porque es que es una cámara de estas súper, súper rápida, ¿sabes? En plan de... se mueve muchísimo. Está guay el tema narrativo de que conforme va pasando el tiempo, más mayor se va haciendo la persona y más... O sea, como que va más avanzando con el tema de golpear. Y, por cierto, yo este le llamo Sophie, porque me hace mucha gracia. Sifu Sophie. Yo le llamo Sophie porque ya me confundo, pero bueno, está muy gracioso esto. Juego. Yo creo que va a ser un gran juego, ¿eh? No sé por qué, me da la impresión de que la premisa es muy buena, es atractivo y después tiene algo interesante que creo que no es difícil de asimilar. Es un juego que entiende muy rápidamente y que va a ser rápido, muy, muy arcade a la hora de cogerlo y ponerte. Si no tienes algún problema como le pasa a Sophie y algunas personas que habría que... He dicho Sophie porque me ha influenciado ella. Puedes decirlo. Si no tiene ningún rollo con eso, pues la verdad es que yo creo que es un juego que va a ser bastante atractivo porque no creo que la premisa sea muy difícil a la hora de llamarte y va a ser fácil de hacer cosas bonitas, interesantes y muy espectacular. Lo veo un juego que va a entrar muy bien por los ojos. Bueno, hay mucho más, pero tenemos que ir a Blasphemous. ¿Qué ha ocurrido? Que han anunciado una nueva expansión llamada Wands of Eventide, que va a llegar a PC, Play 4, One y Switch de forma completamente gratuita y este 9 de diciembre. No es en febrero, es el 9 de diciembre. Pero es que no es la única sorpresa, porque también han anunciado una secuela. Este Blasphemous 2 se ha confirmado simplemente con un logo al final del vídeo y 2023 como año de lanzamiento. Todavía queda, pero de momento vamos a tener una nueva expansión de un juego que yo descubrí hace relativamente poco cuando lo dieron gratis en Twitch, tengo que decirlo así, porque no me atreví a dar ese paso. Y desde luego lo que descubrí es un juego que está tan bien hecho, tanto en las mecánicas jugables como en el apartado artístico, de documentado y del impacto cultural, porque refleja mucho de nuestro país, pasado por el filtro de un videojuego, por supuesto, que a mí me encantó y que muchas ganas de saber qué nos van a traer. Sí, yo estoy muy contento, muy muy contento de lo bien que lo están haciendo. Estos chicos, estos sevillanos, están trabajando de una manera espectacular. Yo creo que han sabido hacerlo muy bien. Todo, y cuando digo todo es desde el principio, a la hora de empezar a vender la idea cuando la vendieron para que fuera en un crowdfunding pues soportada por la comunidad, que de hecho el support fue vastísimo, fue uno de los juegos que tuvo bastante seguimiento, la comunidad muy contenta con él y el resultado muy muy bueno, además sin ponerse cortapisas en cuanto a que las fechas tal, no, ellos cogieron y dijeron, mira, ahora esto ha cambiado, el proyecto ha crecido, ya no podemos atenernos a las fechas que dimos, lo haremos cuando podamos. Y lo hicieron muy bien. Salieron en muchos formatos. Después han sabido cuándo poner el juego para que lo juegue todo el mundo. Estoy hablando del juego original, el primero. Lo pusieron, como ha dicho Sergio, de manera gratuita para una plataforma que tiene casi todo el mundo, porque en Twitch, teniendo el Amazon Prime, es algo que el que quiera tenerlo por cuatro perras se lo hace, se pilla el juego y después lo tiene para siempre. Y entonces siguen manteniendo el que la gente hable del juego. Después sacan este DLC gratuito para lo mismo, para que vuelvas a engancharte al juego. ¿Todo para qué? Para que cuando llegue el 2, porque saben que tienen un buen producto, ellos lo saben, y es que es verdad, es un buen producto, cuando llegue el momento, la gente lo va a soportar, lo va a pagar, lo va a disfrutar y va a tener otra vez mucho recorrido. Y estoy muy contento por ellos porque están dando una muestra de cómo gente, haciéndolo bien, pensándolo bien y teniendo la cabeza sobre los hombros, puede hacer un trabajo bueno. No iba a decir bonito y barato, porque la verdad es que le tiene que estar costando muchísimo. Así que bonito y no barato, sino caro, porque caro tiene que ser sacar un producto así. Pero esa atención por el detalle a mí me recuerda, en el mejor de los sentidos, el mimo por el producto, la sensación de que el estudio de desarrollo está dando lo mejor de sí, a Hollow Knight. Me ocurre lo mismo, esa idea de tener una pequeña joya entre tus manos y que la estás cuidando bien. Así que me alegro muchísimo tener presencia en este evento, que hombre, siempre decimos el orgullo español, de que es español, español, español, pero es que es verdad, y si tenemos tanto este como otros creadores dándolo todo y teniendo un escaparate tan grande, pues hay que decirlo y reivindicarlo. Sí, y no solo español, hay que decirlo así, no solo español porque sean españoles, sino porque se han basado en una temática puramente del folclore de una zona muy concreta, sí, de España, que es la feria... Ay, perdón, la feria, pero la Semana Santa sevillana, que es muy, muy, muy paradigmática, es muy... Allí el que es creyente, esos son lo más de lo más. El típico meme de la gente llorando cuando... ¡De guapa! Cuando... ¡A la Virgen! Exacto. ¡Reina! Pero eso no lo tomamos a risa en el resto de España, pero allí es para verlo. Sí, allí es para verlos, que eso es devoción y están todo el año preparándose y el día que llueve y no puede salir su... Que suele ser siempre. Ese día es la hecatombe para esas personas. Sí. Y es porque tienen en eso, es para ellos algo que está enraizado. Pues han sabido canalizar todo eso porque lo han mamado desde pequeños y han sacado un producto que... Nosotros estamos hartos de ver esto en los productos japoneses, el tema de los yokais, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos mamado nosotros de ellos. Pues aquí han sabido verlo muy bien y hacer que los demás lo beban o lo aprendan de lo que nosotros tenemos, ¿no? De lo que el español puede exportar. Y me parece una idea genial, sensacional, hecho con un cuidado increíble. Y es que la verdad, cada vez que veo este producto, se me sale un poquito ese orgullo del meme que sale el Charmander, el Dragonite, sí, ahí, sí. El de Españita, pues me sale un poco el rollo ese, la verdad. Sí, bueno, pues venga, vamos a seguir, porque si lo he dicho en el sumario y luego no lo contamos, nos van a tirar de los pelos, porque Elden Ring, aquí esto tenía que salir de alguna forma. From Software y Bandai Namco, ya sabéis, están preparando una de las aventuras más esperadas y tenemos nuevos detalles gracias a medios como The Washington Post, que han podido probar una sesión de juego de unos 15 minutos aproximadamente y han profundizado pues en alguna de sus opciones. Aquí me lo he ido apuntando como una especie de lista de la compra y yo lo cuento así rápidamente y luego vamos comentando lo que queráis. Se ha dicho que es un sucesor espiritual de Dark Souls, pero sí que vamos a tener más flexibilidad de forma que vamos a poder hacer los enfrentamientos de una manera un poco más personalizada, que destacan los entornos abiertos, la verticalidad de la aventura, aunando acción y cierto sigilo, como en Sekiro, esa forma de montarte tu estrategia de cómo abarcar y cómo llegar al enemigo. Las monturas van a tener una gran presencia, vamos a poder hacer saltos enormes, enormes, como también lo es el mapa del mundo, donde vamos a poder marcar las ubicaciones claves, las importantes que encontremos y realizar viajes rápidos para movernos rápidamente de un punto a otro. Que las invocaciones espirituales, esto de llamar a un amigo o a la inteligencia artificial, que ya sabéis que yo lo utilizo muchísimo, está diseñado para que el juego no se convierta en algo drásticamente más sencillo, pero sí que ayude. Han intentado compensarlo, equilibrarlo, para encontrar el punto medio entre ambas cosas. Y luego también algo muy llamativo, esto quiero decirlo, los textos del juego, las conversaciones, todo, están escritos por Miyazaki y su equipo, no por George R.R. Martin. Y mucha gente con sorna dice, ah, vale, por eso el juego tiene fecha de lanzamiento, si no, no saldría. Pero bueno, quitando un poco de esa broma, la sensación en general es muy positiva, ya queda poco para que salga y bueno, pues a ver qué tal. Uf, yo no quepo más, ¿eh? A mí llega un momento ya en el que me cuesta seguir el tema de las noticias porque estoy en este punto de que ya no quiero saber más porque todo lo que sé me sube un poco más el hype a niveles, es que todo lo que veo es muy bueno. Para mí, Miyazaki, el amo. No falla. Es que, excepto con Derasiné, que hay que decir que yo siempre digo que siempre lo hace todo genial, perfecto y tal, pero yo creo que en ese juego tal vez tuvo un poquito de debe, pero excepto en eso, lo que son de los juegos tipo Souls-like, yo creo que nunca ha fallado porque no se ha limitado simplemente a hacer el mismo juego, que es algo que es muy fácil que la gente caiga en ese tópico de la fórmula me vale, entonces replico la fórmula con poquitos cambios. Los cambios que ha hecho son tan significativos de un juego a otro como para poder decir que ha ido variando la fórmula para ir intentando, si no perfeccionarla en algunos aspectos, sí modificarla hasta el punto de hacerlo atractivo. Nadie puede decir que es mejor, no sé, Sekiro que Bloodborne o que Dark Souls o que Demon's Souls. Simplemente tendrás que decir que son diferentes y me gusta más una fórmula que otra por lo que sea, pero no estás jugando a la misma fórmula de uno a otro, ni siquiera en los tres juegos de Dark Souls. Puedes decir que si juegas al 1 o al 3 estás jugando simplemente a un juego mejorado gráficamente. Hay suficientes diferencias entre el 1, el 2 y el 3 como para darle valor a sí mismo en cada uno y este juego parece que es otra vuelta de tuerca más a todo ese engranaje que él tiene en la cabeza de ir mejorando poco a poco la fórmula o cambiándola. Ahora he dicho, venga, voy a hacer mundo abierto, pero no quiero que me falle en esto y en lo otro. Entonces las invocaciones, ahora pongo punto de marcado, ahora le añado verticalidad. Todo me llama a un punto de, si siempre lo hace mejor, pues esto va a ser mejor todavía que lo último. Y estoy muy contento, muy esperanzado y creo que vamos a tener mucha suerte de disfrutar de un juego espectacular en todos los aspectos. En mi caso, la verdad que la última parte de iba a decir Rockstar, Dios mío, la última parte del Front Software, digamos, desde Sekiro hasta ahora, sí es verdad que estaba un poquito más alejada y me gustaría también saber a ver qué tal sale este juego, ¿no? En cuanto al tema de la jugabilidad, yo creo que tiene un entorno que me gusta mucho más, la ambientación, está muy bien también el tema del el Japón feudal y todo lo que sacaron en su día, pero me gusta especialmente porque soy muy fan de Juego de Tronos y aunque no se va a lo mejor percibir muchísimo ese tema de George R.R. Martin, es verdad que el tema de que han hablado de los dragones, de enemigos con carruaje, que si viajes rápidos, que si invocaciones espirituales, que si tal, yo creo que va a combinar todo lo mejor que se ha hecho hasta ahora y va a ser el trabajo, ¿no? Digamos, más completo de todo lo que ya ha ido haciendo Miyazaki, que al final es un creador que se puede hablar muchas cosas de él, pero sobre todo del tema de la originalidad, de la apuesta por su producto y por decir, oye, puedo transformar estas mecánicas, estas dinámicas de mi juego y de mi género, que es un género que al final se ha creado prácticamente él mismo, aunque haya cosas anteriores que se parecían a Dark Souls y cosas posteriores que se parezcan a Dark Souls, al final es el que creó ese tipo de género y lo popularizó, digamos. Entonces me gusta el tema de que ya haya cogido todos esos elementos y diga, vale, vamos a ponerlos ahora en otro tipo de mundo y de historia y tal. Habrá que ver qué tal está, ojalá que yo en su día lo pueda seguir jugando y tal, y bueno, y que ya está casi a la vuelta de la esquina, es decir, quedan sí. 4 meses contados. Qué bonito es que, lo contamos en el informe de misión en su día de Dark Souls, como creador se lo debe todo, o se lo debe en gran parte, a alguien como Fumito Ueda. Y qué bonito es que ahora nuevos creadores, nuevas voces, tomen como referente a Miyazaki. Cómo ese hilo invisible va conectando distintas voces generacionales. Y en este caso, me da, porque bueno, hemos tenido un montón de Souls-like, hijos de... Y en este caso me da la sensación de que no va a ser un trabajo tan continuista o de revival, de recordar su gran obra, sino, como dicen estos medios, como dice el The Washington Post, ya veremos cuando salga, pero aunar lo mejor que tenía Dark Souls, que es sin duda el diseño de mundo, la forma en la que está conectado los niveles y todo, con lo mejor de Sekiro, que era esa verticalidad de los combates, esa manera de jugar tan dinámica, que también integraba en Bloodborne, tan ágil de primero atacar y luego preguntar, pues saber todo eso, cómo lo junta y de qué manera sale. El tema de las monturas, que han salido imágenes, muy épico, no sé luego a la hora de tener los mandos cómo se va a hacer, pero ojalá que salga muy bien, ¿eh? Y además es en un desarrollo que ha sido todo lo lento que ha tenido que ser, y no se han dado prisa excesiva en enseñar nada, han hecho, de hecho ya empezaba a ser un meme, ¿no? El no ver nada de Elden Ring y estar todos esperando a ver qué. En el siguiente evento saldrá, en el otro saldrá, nunca había nada de por medio, hasta este último en el que ya vimos, en este último E3 ya se destapó todo el pastel. Entonces eso me da que pensar que se han tomado la tranquilidad necesaria para hacer el juego que querían hacer. No va a haber problemas como a lo mejor pudo haber con Dark Souls 2, que se dice, se comenta que ese juego no llegó a salir acabado del todo y que al final tuvo que salir esa como si dijéramos, mejora a Scholar de Fair Send para dejar el juego totalmente empaquetado dentro de lo posible. Y yo creo que aquí no va a pasar nada de eso. Yo creo que aquí va a salir el juego que tenía que salir según los desarrolladores querían crear. Que no quiere decir que sea el juego que la gente quiera jugar, que después está la polémica típica de la dificultad, etcétera, etcétera, este tema recurrente que no para de salir de fondo. La realidad es que vamos a jugar a lo que Hidetaka Miyazaki y su grupo quería crear, y yo creo que eso es bueno, porque al final cuando tú consigues sacar el juego que tenías en mente, al final vas a jugar a la obra que el autor quería regalarte y vamos a probar eso, ¿no? Yo estoy, es que la verdad estoy muy esperanzado en tener un gran juego del año, nada más empezar, que es el 21 de enero cuando estará en las estanterías. Bueno, pues con esas ganas nos vamos ahora a una pausa musical para regresar y seguir hablando de videojuegos. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Volvemos con esta que estamos jugando, una que estamos jugando en el que me encuentro solito, en el caso de compartir aquí nuestra experiencia a los mandos, y por tanto yo creo que va a ser una que estamos jugando express, breve, porque tampoco hay que enrollarse y contar nuestra vida, no hace falta, y menos con lo que traigo, pero no por ello menos importante. ¿Por qué? Porque he estado jugando, chan chan chan, al primer God of War, el del año, si no me falla la memoria, 2015. Y aquí viene la pirueta mortal. God of War, juego de Play 2. Yo he jugado al remaster de Play 3 a través de Play 4 con PlayStation Now. Lo repito por si alguien no lo ha entendido. Te ha faltado PS5, reproducido en una PS5. Pero para que veáis que es posible jugar a un juego de Play 2 que ha tenido una versión de alta definición en Play 3 a través de Play 4 mediante un servicio de streaming. Un servicio de streaming que he jugado porque estaba el mes a 1 euro. Han seguido un poco la técnica de Microsoft, de Xbox con Game Pass. Y estoy primero hablando del servicio, de la tecnología antes del propio juego. Estoy muy contento. La primera vez que yo probé PlayStation Now fue cuando vino aquí a España, que dieron como 7 días gratis, y mi sensación era un poco irregular porque veía la idea, pero había que hacer colas, no siempre funcionaba de la manera que me gustaría, la imagen se me cortaba en momentos puntuales. Ha pasado mucho tiempo, de hecho en el proceso creo que ya se ha hecho oficial, imagino que ya está funcionando, los servidores de Azure de Microsoft para mejorar la tecnología en la nube. Y la sensación general es que todo va tan fluido, tan natural. Lo he probado en PC, que esto ya sí que es, vamos, en PC jugar un juego de Play 3, de Play 2, bueno, y también por supuesto, como digo, en la propia Play 4. No he tenido ningún problema en un juego, el primer God of War y toda la saga en general, que se caracteriza por la acción, esta especie, no sé, yo soy muy malo con los géneros, beat 'em up, hack and slash, bueno, el caso es derrotar a muchos enemigos, hacer combos, moverte rápidamente, coordinarse, hacer quick time events y todo esto, como digo, en un servicio de streaming. Yo estoy muy satisfecho, no es lo que yo me encontré hace unos años cuando salió. Y hablando del propio God of War, todo esto ha ocurrido que yo, bueno, pues me gasto ese euro y digo, vale, ¿a qué me pongo a jugar? Porque otra cosa no, pero el catálogo de PlayStation Now hay como 700 juegos, una barbaridad. No todos son interesantes, ni mucho menos. Pero digo, bueno, venga, me puse a jugar a Heavy Rain otra vez, porque siempre lo empiezo y nunca lo acabo. Esta vez lo he conseguido. Otro día hablaré de Heavy Rain y de David Cage y de su obsesión con las duchas. Pero encontré God of War y dije, mira, me gustó mucho este reboot o esta reimaginación que hizo Cory Balrog hace unos años, hace muy poco. Voy a recomenzar, volver a la saga desde el principio, que yo no la recordaba muy bien. Solo jugué de niño al 2 en Play 2. Bueno, pues me he puesto a jugar al primero. Es un juego que desprende una esencia de Play 2 en todos los sentidos. Ya sabéis cómo se hacían los juegos en esa época, para un solo jugador, la manera de plantear el diseño de niveles, muy arcade, todo. Y es un juego, y en general una saga, por lo que llevo ya también del segundo, excesiva en todo. En violencia, hay mucho gore, mucha sangre innecesaria en muchas ocasiones. Personajes que aparecen directamente en bolas. O sea, hay mujeres que salen con los pechos al aire, que me extrañaba un poco también. Pero es ese espíritu irreverente, gamberro, que aludía tanto a los jóvenes, a los adolescentes de la época de Play 2, de jugar a algo que no se veía en otros sitios. Y luego también, excesivo también, si se puede utilizar ese calificativo, en el ingenio, en la manera en la que está resuelto el juego, que no es solamente un juego de acción. Hay muchos tramos que son de resolver puzzles, acertijos, rompecabezas. Te sientes muy Indiana Jones, de tengo que hacer esto antes de que una piedra me aplaste y cosas así. Y creo que coordina y equilibra muy bien esos momentos frenéticos de dinamismo con otros donde vamos a pausar la acción, vamos a pensar cómo seguir hacia adelante. Y todo esto aderezado con esa historia de este fantasma de Esparta que se cuenta en los comienzos con un doblaje al castellano bastante bien para la época. Y estoy muy satisfecho. Me duran unas 8 o 9 horas. Me hace ver esa mente que estaba detrás de la saga, que es David Jaffe, que desde luego me parece un tipo muy inteligente. El propio juego, no sé si es parte de este remaster de Play 3 o el juego original, ya lo sabía, perdonadme. Yo creo que es algo precisamente que se hizo para esta versión moderna, que incluye varios extras como niveles eliminados, y el propio creador te cuenta cómo iba a ser ese nivel, te muestra pues un estado muy, muy precario del comienzo, donde solamente se ve el esqueleto poligonal. Hay un documental de cómo se hizo, las influencias, de cómo miraron un montón de películas de acción esperando encontrar esos movimientos que les gustaría incluir y que se sorprendieron porque en el cine nada era tan espectacular como lo que querían representar. Y la sensación es un juego del que siempre quieres volver, porque siempre te ofrece algo diferente, la sensación de aventura en mayúsculas. Me terminé el primero hace unos días, estoy ya con el segundo, también la versión HD. Y muy contento. Quizás a lo mejor el personaje de Kratos no creo que tenga un background suficientemente potente como para que yo pueda llegar a empatizar. Lo intentan, pero es verdad que la mitología que hay detrás griega es tan fuerte, tan icónica, que creo que compensa el apartado artístico con esas lagunas argumentales que luego pues el trabajo que se ha hecho en los últimos años sí que ha intentado complementarlo y reforzarlo. No sé si habéis jugado a estos orígenes del personaje, pero es otra experiencia, es, por hacer un símil, lo que pasó con Castlevania. Castlevania era una cosa hasta que llegó Mercury Steam y lo convirtió en otra. Yo no podría decir, en ese caso sí podría decir cuál es mejor, bajo mi punto de vista. Pero con este God of War yo no sabría decirte si me gusta más lo que se hacía antes, la forma de jugar con esa cámara desde arriba, o esto con cámara al hombro, más cinematográfico de la última entrega. Porque Cory Balrog, que ha sido el director del último, ya ejercía de director, por ejemplo, en God of War 2. El David Jaffe hizo el primero, pero acabó muy quemado y ejerció en las siguientes entregas como director artístico y creativo. Daba las ideas, pero no es quien las ejecutaba, por así decirlo, o tomaba las decisiones de peso. No sé si habéis jugado estos orígenes del personaje. Yo estoy muy contento, la verdad. Sí, sí, sí. Yo lo jugué además en mi rico, delicioso disco pirata. En aquel momento todavía estaba yo haciendo el cabra con esas historias. Menos mal que ya me reformé. Pero la época de la Play 2 fue tal vez la última época en la que estuve haciendo ese tipo de cosas. Y todavía mantengo por ahí pero ya un poco por tenerlo, ese pedazo de estuche lleno de discos y tal y cual. Y God of War lo disfruté ahí. Después, por supuesto, me compré el juego, ya el juego fehacientemente bueno, el 2, el 3, bueno, tengo más o menos unos cuantos God of War. Mi hermano es súper fan de God of War y entonces para mí fue un juego bastante impactante, un hack and slash muy novedoso en aquel momento, muy irreverente, como has dicho. Hoy yo creo que bastante incorrecto por algunas cosas. El minijuego del sexo, madre mía. Es algo que hay que comprender, que es parte de su tiempo. De hecho, Cory Balrog ya dio a entender eso en este último God of War para Play 4, diciendo que en aquel momento eran quienes eran, con una edad, con un pensamiento distinto al actual, que eso tal vez hoy día no cabría en un videojuego. De hecho, yo creo que no cabe, pero bueno, las cosas salían como salían y hay que tomarlas como son, y tómate el gameplay y déjate esas cosas aparte, porque es que si no puedes censurar un juego por una parte desacertada. Yo creo que es bastante desacertado eso. Pero bueno, lo que es el resto está muy bien medido, una historia muy épica, un juego bastante potente en lo que es lo artístico y visual para el momento. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la Play 2 y todavía no estábamos exprimiendo al máximo el formato y ya se veía bastante bien, bastante bonito. Y además un juego que te dejaba con ganas de más. Y cuando salió el 2, todavía me acuerdo que fue peor todavía, porque era un juego súper tremendo, súper épico. El inicio del 2 todavía me acuerdo de él. Y es un juego en el que Kratos se hacía mucho de notar. Y todavía sigo impactado de, porque tú ahora lo habrás notado, de ese Kratos al Kratos del actual. Sí, ahí son dos personas distintas. Y son dos seres diferentes. Tanto psicológicamente como físicamente, el diseño antiguo era más, pues el arquetipo, era muy delgado, muy fuerte. Sí. Pero el actual lo veo más realista dentro de lo que es este papi tipo hipster. De yo le veo como un papi hipster, el Kratos de ahora, el de PS4. Pero bueno, con el paso del tiempo se hizo hipster, ¿no? Y entonces, yo lo que puedo aportar es sobre el tema de God of War de PS4, porque en su día me lo jugué, de hecho lo intenté rejugar en PS5. Y nada, la verdad que muy bien, o sea, es un juego que está muy guay, como ha comentado así Sergio, así por el chat interno, es una historia sobre la paternidad súper bonita. Y la verdad que, bueno, lo que yo había visto hasta ahora de lo que es los orígenes de God of War, pues sí se han quedado un poco los memes del minijuego del sexo, o se quedan los memes del gore y tal. Y bueno, a mí lo que es verdad que eché de menos, y sin haber jugado los orígenes, pero habiendo jugado el último, es el tema de la cámara, de cuánta grandiosidad se daba a los bosses, que es algo que también está un poquito en el 4, sobre todo con un boss en concreto que no voy a comentar por si es spoiler, pero que se echaba de menos, ¿no? Y que ha perdido poco a poco la esencia. El tema de los puzzles, que yo recuerdo también en PS4, había momentos en los que también era difícil porque te situaban en un escenario y te decían, venga, ya con estas dos cosas que te hemos enseñado, tú tira, ¿no? Un poco Hellblade en ese aspecto también, que es muy de con el escenario, se va haciendo puzzles. A mí me cuesta mucho, pero porque no tengo en plan sentido de la lógica a veces las cosas que van a enseñar, cómo se juntan y cómo se combinan. A mí no me avergüenza, bueno, porque aquí decimos las verdades. He tenido que tirar de guía en algún que otro momento. Ya. Es la dificultad de los puzzles de aquella época. Sí, y que el tiempo, hay una dificultad añadida. El tiempo no es el mismo. Pero bueno, exacto, para mí de verdad es una saga, y este primer juego, bueno, es que todos los juegos de la saga merecerían un informe de misión. Así lo digo, ¿eh? Tiene la entidad suficiente como para que a día de hoy sea un juego relevante en la industria, por lo que aportó y por lo que sigue aportando en esa revisión de esos principios y de la senda que marcó esta primera entrega. Lo peor para mí, los niveles acuáticos, como en todos los juegos. O sea, esa norma se sigue manteniendo. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, porque tenemos que hablar con una compañera que regresa cada vez que viene a contarnos cosas maravillosas. Y ya estamos aquí de regreso, en esta ocasión con una sección que nos encanta, que es hablar sobre narrativa, cómo se encuentran las historias en nuestros juegos favoritos, con una persona que conoce muy bien la materia, que cada vez que viene pues nos llena el corazón de alegría y aprendemos en el camino, que es lo bonito. Así que yo quiero darle la bienvenida a Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. Y con estas notitas sonando de fondo, que siempre que las escucho me recuerdan al gusto de decir, uy, me voy a tomar un café y voy a ponerme aquí a charlar de libros y de autores y de grandes temas. Así que genial, muy a gusto. De hecho, siempre que suena, alguien nos dice por los comentarios, ¿y esa música de dónde proviene? ¿Dónde la puedo yo encontrar? Así que mira, voy a dar las notas por si a alguien le interesa. Esto es una versión jazz de un recopilatorio de canciones del estudio Ghibli, pasadas por ese filtro de la bossa nova y del jazz. Está en YouTube. O sea, pones coffee de café Ghibli y te sale. Y la verdad es que acompaña muy bien y sirve como de fondo musical, así que me alegro. Y no sé, Marta, estamos ahora mismo grabando un 29 de agosto, ya se acaba el mes, llegan otras cosas, otras aventuras, otros viajes. ¿Y cómo te encuentras? Muy bien, además, 29 de agosto, es verdad, hoy no es el día del videojuego, además también, que sí, se está celebrando hoy y todo, qué bonito, simbólico, las grandes historias celebradas, vamos a hablar de videojuegos, el día del videojuego. Yo bien, con con ya los últimos días de verano y preparando nuevos desafíos, como tú bien dices, el nuevo curso y nuevas enseñanzas. Ay, mira, bien. Nosotros aquí, claro, como hablamos solamente una vez al mes, ocurren muchas cosas, se nos quedan otras en el tintero. De hecho, acabamos con una adivinanza en relación a una pareja protagonista de cierto juego. ¿Cómo era la adivinanza? Que además la acertaron los oyentes, ¿eh? Sí, sí, me hizo mucha gracia y me dio mucha satisfacción ver que la adivinaron pronto y que tuvo buena acogida. Estuvimos hablando en las tramas maestras del amor, que además nos dio para un programa monográfico prácticamente, porque es un gran tema, ¿no? Al fin y al cabo. Y la adivinanza al respecto consistía en adivinar la identidad de una pareja mítica de los videojuegos, del mundo de videojuegos. Y bueno, había varias pistas. Una de ellas es que habían tenido, era una pareja que había tenido un encuentro chocante y accidentado. Otra era que si habíais visto los Juegos Olímpicos en algún momento os habríais tenido que acordar de algún compañero de estos dos protagonistas y también que uno de ellos era silencioso, era un personaje silencioso de esos que ya hemos comentado varias veces y con toda esta mezcla de pistas al final la solución fue Chrono y Marle de Chrono Trigger. Ajá, pues, qué bien. Que además sí, el encuentro que tienen ellos dos es chocante y accidentado porque se conocen en una feria, pero cuando Marle se choca con Chrono, o sea, se chocan y tropiezan los dos. También es, desde luego, una aventura además maravillosa. Le dedicamos un informe de misión este año que por insistencia de Atreides, que es uno de los juegos que le han marcado en su vida, y no me arrepiento porque fue la oportunidad de, en mi caso, descubrirlo. Yo no lo había jugado nunca. Ah, sí. Y es verdad que los personajes, la trama, la forma de contarlo, enamora, ¿eh? Es un JRPG, sí. Ya tiene sus años, de Super Nintendo, pero ha envejecido muy bien. Muy ambicioso por su estructura, por la gran cantidad de tramas que maneja, por sus personajes, por esa innovación en su día de multidecisiones y multifinales. De verdad que maravilloso y esa era un poco la idea. Y además era una de las... fue homenajeada también en esa sesión de esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Sonaba el tema de Frog y fue como, ¡qué bien! Así que ahí estaban, ahí tenéis todo el resultado y toda la correspondencia de las pistas y eso es lo que era. Perfecto. Hablamos entonces el mes pasado del amor como trama, en cualquiera de sus formas, y seguimos con esas tramas maestras, en este caso, ¿con cuál? ¿Cuál nos toca en esta ocasión? Pues estas son ya las penúltimas, es la penúltima sesión de nuestras tramas de Ronald Tobias y hoy nos toca el sacrificio y el descubrimiento. Y me cabe señalar que el sacrificio es uno de mis temas predilectos de los que hablar. Me parece que es un elemento muy presente en las grandes historias. Implica también mucho esfuerzo en el desarrollo de personajes y he estado presente también desde el inicio de los tiempos. Y es una trama a la que le tengo mucho cariño en concreto. Y la veo muy presente en muchos videojuegos y me cabe también señalar que son en muchos Final Fantasy, así que una vez más daré mucho la brasa con Final Fantasy, pero bueno, yo sé que a los oyentes no les importa en absoluto. Es que es verdad, lo del sacrificio suena muy, muy de videojuego, muy épico, muy de tomar ese riesgo, pero exactamente qué significa, porque antes fuera de micro me comentabas, a ver, el sacrificio tiene que haber una voluntad, ¿no?, por parte del personaje, no es que otro lo pueda imponer. Sí, así es. Como su origen etimológico, su significado primigenio viene de significa una realización de acto sagrado. Estaba vinculado a un ofrecimiento que un individuo le hace a una divinidad para afianzar un vínculo. Entonces tiene que ser un acto totalmente voluntario y casi de entrega a una divinidad. Es yo hago, facere, hacer un acto sagrado. Para un dios. Entonces yo me entrego a algo más grande que yo mismo y lo hago con el fin de afianzar algún vínculo con esa divinidad. Ya hoy en día pues ya no tiene ese significado, pero o sea, se elimina un poco esa idea de lo divino, pero sí está hoy en día la idea de que los personajes anteponen a un bien mayor su propio bienestar. Ajá. Vale, me parece muy interesante. Puedo rastrear además, por tal y como lo has explicado con eso de la divinidad, ese rastro, esa influencia incluso cristiana, yo que sé, Cristo en la cruz, eso es el mayor acto de sacrificio que tenemos en nuestra cultura. Claro, y mucho antes, y Abraham entregando su hijo a Dios, o sea, que al final esta implicación de dar algo que a ti te, para ti es valioso, a algo mayor que, ti, que tú mismo. Entonces, esta serie de características se van a estar reflejadas también en la narrativa y en las tramas que Ronald Tobias señala. Por ejemplo, en este hecho, si es, hablamos de este acto sagrado, tiene que tener, como ya estamos, como ya se está infiriendo un poco de lo que señalamos, que tiene que tener un gran coste personal para el personaje. Si no le cuesta desprenderse de ello, no es un sacrificio. Como también señalaba el autor John Galsworthy, el valor de un sentimiento es el valor del sacrificio que estás dispuesto a hacer por él. O sea, tiene que estar muy, muy vinculado a un sentimiento muy importante para ti. Tiene que dolerte el desprenderte de ello. Uh-huh. También por otra parte tiene que estar acompañado de una transformación del personaje, no tiene que ser no se tiene que plantear como que bueno, yo cojo, vengo y me desprendo de esto y fin. O sea, todo se tiene, según Tobias, el autor tenía que prestar especial atención a la hora de definir cómo tenía que ser el personaje antes, qué es lo que él valora, qué es lo que está dispuesto a perder. De hecho, introducir muchos personajes rápidamente que se sacrifiquen elimina un poco el factor de dolor y de catarsis que puede sentir el receptor de la obra. Si no, si tú no empatizas con las motivaciones, con las causas y con las pérdidas del personaje, a nivel narrativo va a perder fuerza el hecho de tratar la trama del sacrificio. Claro, tiene que haber un sentido de escala, que lo que se pierde, bueno, merezca la pena para el personaje y que tú al otro lado lo entiendas, porque es verdad que muchas veces lo vemos en películas, en juegos, que o ese sacrificio llega muy pronto y no te ha dado tiempo a explicar realmente esa motivación, como dices, o bueno, simplemente no empatizas, y si eso ocurre, el sacrificio no tiene valor. Así es. Más, por ejemplo, estamos ahora hablando mucho de claro, de, yo estoy pensando en tramas y en videojuegos enfocados a una diégesis que es muy lineal, en el sentido de, no estoy hablando de narrativa emergente, no estoy hablando de esos videojuegos en los que hay poca línea, hay poca fábula, hay poca trama dirigida y en las que tú tienes libertad para moverte. No estoy hablando, por ejemplo, de MMOs, o no estoy hablando de juegos de construcción de tu propio mundo. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en un videojuego online jugando con nuestros en un Final Fantasy XIV, por ejemplo, y nos sacrificamos por nuestros compañeros, pero no perdemos nada al respecto, el no contaría realmente como un sacrificio. Pero si estamos en un videojuego en los cuales existe una muerte permanente, ahí ya sí podríamos estar hablando de sacrificio. Si no perdemos nada, no hablamos de ello. Pero bueno, claro, y eso también es decisión del diseñador del juego. O sea, no tanto solamente, como dices, del papel de cara al guión, que hay juegos que son más lineales, sino, como tú dices, sino en juegos que pueden ser un MMO, puede ser cualquier experiencia, el diseñador ya tiene que pensar en el rol que ocupa la persona que está jugando y lo que puede perder. Eso es, y tiene que pensar si para el jugador también va a ser un sacrificio. Él, desde su propio rol interactivo, de su propio rol activo como jugador, va a ser un sacrificio para él o solo va a ser un sacrificio de los personajes. Yo estoy hablando casi todo de juegos más enfocados a la diégesis, a los propios personajes, no tanto el sacrificio del jugador, pero bueno, también puede pasar. Tengamos en cuenta la diferencia entre si perdemos nosotros como jugadores o no. Claro, es que además estás hablando de esos primeros casos, esos primeros juegos que a lo mejor están más dirigidos, y has mencionado Final Fantasy XIV, así un poco al azar. Yo voy a mencionar uno donde sí que el sacrificio está desde el primer momento, y podemos decir otros, ¿eh? Final Fantasy X, ese viaje de Yuna, desde el primer momento de la voz en off de Tidus contando su historia, ya sabemos cuál va a ser el final de la aventura, porque te lo está diciendo. Y aún así ella sigue hacia adelante porque sabe que responde un bien mayor. Qué bello sacrificio. Final Fantasy X para mí es el gran videojuego del sacrificio. También muy hermanado con Tales of Symphonia. Y es muy bonito pensar cómo en ambos juegos esa trama de sacrificio está ligada a ese sentido original del término. Porque también ambas, tanto Colette como Yuna, llevan a cabo una especie de peregrinaje con una función divina también más allá. Una función de entrega también por su propio mundo. Entonces tienen ese factor en común y ese carácter divino y místico se ve desde el principio. Y esa lucha de los personajes con encarar el propio sacrificio es lo que define, básicamente, sobre todo en menor medida, Tales of Symphonia, que luego se difumina hacia otras tramas, pero Final Fantasy X es, digamos, que argumental 100%, es central. Y también me gustaría mencionar, hablando de Final Fantasy, y para lanzar esa una recomendación, ya que está también ahora en auge, que acaba de salir, o está al caer también Final Fantasy IV en el Pixel Remaster, que es una de las obras de Sakaguchi de la serie de Final Fantasy, donde, cuando ya lo hemos comentado varias veces, ese afán por crear guiones más complejos, lleva a que en este juego encontremos una gran cantidad de sacrificios. No voy a puntualizar cuáles para claro, teníamos no ese, spoilear. Ese dilema, ¿no? Porque es un juego que no es una novedad, estrictamente, pero ahora muchos lo van a descubrir por primera vez. Es del 91, pero ahora muchos lo van a descubrir y prefiero no puntualizarlos, pero va a haber mucha cantidad de sacrificios. Y al respecto, ha habido reacciones últimamente y entrevistas de Sakaguchi y declaraciones en las que él puntualizaba que ha sido una de sus experiencias. Final Fantasy IV fue una de sus experiencias más emotivas porque se dio cuenta de cómo los acontecimientos y las consecuencias de estos sacrificios afectaban a la comunidad de jugadores. Se dio cuenta de que los jugadores lloraban por esos sacrificios que plantearon en Final Fantasy IV, y eso realmente le impactó. Luego ya vendrían Final Fantasy VII, sí, y hasta aquí, hecho, pero sí. Leí una entrevista hace poco, esto está quedando muy Final Fantasy como siempre, o sea, aquí no estamos engañando a nadie. Leí hace poco una entrevista que hicieron, bueno, varios responsables de toda la saga en general, muchos grandes nombres, a la revista Edge por el 30 aniversario, sí, hace unos años. Muy buena, es muy buena esa. Y precisamente cambia eso, lo que tú cuentas, ese punto de inflexión con Final Fantasy IV, cómo se dan cuenta de que esa necesidad dramática, esa intensidad que le dan a los personajes, contribuye a lo que están contando, a esa conexión emocional con el público, y cómo entonces la saga evoluciona, pero vamos, da unos pasos gigantescos, y desde entonces hasta hoy. Claro, ahí es el primer juego de la serie donde tenemos redenciones, tenemos un triángulo amoroso, tenemos sacrificios y eso se percibe y se nota. Así que sí. Qué bien. Y bueno, y por último también comentaros eso, que es muy importante, recapitulo, que es muy importante que la motivación de los personajes se tiene que ver antes y después para que el sacrificio sea más potente. También eso me lleva a pensar muchas veces en la historia de los campeones del Breath of the Wild, de Legend of Zelda Breath of the Wild, donde siempre tenemos un pequeñito fragmento de su vida anterior para luego entender el sacrificio que luego hacen. Con poco, mientras esté bien caracterizado, es suficiente. Pero es importante que antes se vea un atisbo de lo que puedan perder. Algo que, en mi opinión, en Final Fantasy IV, cuando hay mucha cantidad de sacrificios, se pierde un poco. Pero bueno, y eso lo dejo al criterio de los jugadores. Con todos pero los yo ejemplos, digo, os encontraréis muchos, muchos, muchos sacrificios, eso sí. Sí, con todos los ejemplos que has dado, lo que me queda claro es que de todas las tramas que hemos visto, sin duda una de las más importantes es el amor, ¿eh? Pero el sacrificio, que además el sacrificio por amor también es posible y también se ha dado en algunos juegos, me parece de las tramas más interesantes o que a mí más me atrae, fíjate, el del sacrificio. ¿Sí? Ay, me alegra, a mí es que me pasa lo mismo, también está muy vinculada a las decisiones, a la implicación del jugador. Si ya pensamos en laberintos multicursales, en videojuegos con esa estructura, pues también va a estar presente la idea de ¿pierdo esto o pierdo lo otro? Esa sensación de generar incomodidad en el jugador, pues va a estar presente también. Y qué mejor forma de hacerlo con los sacrificios. Y nada, y por último, para cerrar esta trama, hablar y resaltar una vez más que es muy importante la idea, sobre todo para Ronald Tobias, de que tenga que ser voluntario. O sea, no se puede admitir ningún tipo de coacción ni mal uso del término, como por ejemplo uno que yo encontré en tu honor en Final Fantasy XIII en su día cuando escribía sobre este tema y que me hizo mucha gracia, que era de Jack Roche cuando estaba increpando a Snow y le estaba, cuando tenía rodeada la casa también de Hope y le alentaba un poco a que saliera. Y recuerdo la cita porque la saqué y te leo lo que decía Roche. Decía, ¿acaso piensas que tu vida vale más que la de millones de ciudadanos del Nido? Yo no, y por eso debo ordenar tu ejecución. Es así de simple, es mi responsabilidad. Sin este sacrificio y sin la purga, el Nido morirá. Entonces, esta idea de decir, bueno, Roche está aquí utilizando sacrificio pero si está ya coaccionando y forzando a Snow a, entre comillas, sacrificarse, ya no se sacrifica. Sí. Es eso, es un chantaje. Es una coacción. Pero claro, sí, sí. Sí, sí, madre mía. Esa idea del término como un acto sagrado se utiliza mucho también para manipular. Aquí ya vemos, es qué como, bueno. Si te estoy obligando a entregar tu vida, ya no es un sacrificio. Por eso resalto, para cerrar, que el personaje tiene que hacerlo por propia voluntad. ¿Y cuáles son los motivos que le llevan a ello? Eso es una de las piedras angulares a la hora de definir un personaje que se sacrifica. Perfecto, esa es una de las tramas que queríamos ver hoy. ¿Y la otra cuál es? La otra es, la voy a hacer un poquito más breve porque toca un poquito tangencialmente algunas de las otras que ya hemos visto, y es la de descubrimiento. El descubrimiento no es tanto el hecho de algo, una novedad que se ve, que se percibe, una novedad desconocida por el personaje que luego es revelada, no es tanto ese hecho en sí como cómo afecta ese descubrimiento de una verdad que tú antes desconocías. ¿Cómo afecta al personaje el descubrir algo que antes no sabía? Una revelación sobre él mismo, ¿te refieres? Puede ser sobre él mismo o puede ser sobre algún acontecimiento de importancia que le afecta en el desarrollo de su camino y de su personalidad, que tiene un gran impacto psicológico. No sé si recordáis que las primeras tramas que vimos estaban más relacionadas con la acción y menos con el desarrollo psicológico de los personajes, y conforme íbamos avanzando os decía, bueno, poco a poco vamos a ir viendo tramas que requieren mucha más complejidad, la venganza, el amor, y esta es una de ellas. Esta no es tanto que se descubra algo novedoso como cómo afecta un descubrimiento al personaje. Es verdad, porque hablábamos en su día de la persecución, de... Sí, es verdad. Y poco a poco nos salimos de esos términos a lo mejor un poquito más abstractos y algo que sí que nos toca más a nivel personal. Sí, siempre por eso organizo también las tramas para que vayan creciendo un poco en complejidad para el personaje. Y sobre todo Ronald Tobias defiende esta a nivel estructural como una que funciona muy bien integrándola con pasado, presente y futuro. O sea, nosotros vemos una revelación y cómo afecta a un personaje, cómo era este personaje antes, cómo será después. Funciona muy bien con una estructura que integra así flashbacks y flash forwards. También mucho con lo del el héroe amnésico, ¿no? Eso también ocurre mucho. Pues. Es un tropo muy utilizado. Como Fantasian, sí, es verdad. Sí, sí, perfectamente. Sí. Le estaba pensando, es verdad. Y también a mí esto siempre me recuerda al incidente de Nibelheim, que creo que también lo comentamos también en su día, en el informe de misión y demás. Y es como el incidente de Nibelheim afecta poderosamente a Sephiroth para ser ese inicio del villano, ese surgir del villano, cómo era antes y cómo era después, cómo afecta esa revelación sobre su propia identidad en el caso de Sephiroth. Funciona muy bien, ya te digo, como génesis de un villano. Y creo en su día, sí que lo comentamos, que al fin y al cabo esa es la diferencia entre personajes que pueden escoger convertirse en héroes, entre comillas, o en villanos. En cómo definen ellos a través de sus propios actos a partir de un descubrimiento que les duele. No es lo mismo Vivi cómo reacciona al conocer su identidad que Sephiroth cómo reacciona al conocerla también. Sus actos al final les acaban definiendo. Esto también lo he visto mucho en Star Wars, en la saga. La última trilogía con Kylo Ren, ¿no? Sobre su propio pasado. Tampoco vamos a hacer spoiler, por si alguien no lo sabe. Sí. Pero bueno, la trilogía original, por supuesto, también con Darth Vader. Ese descubrimiento, efectivamente. Eso es. Entonces, es más que cómo afecta a un personaje el descubrimiento de una verdad importante para él. Y por último, Ronald Tobias también señala que viene bien que la crisis comience pronto, que no se dilate mucho el descubrimiento, pero que haya continuamente una tensión palpable entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, ir intercalando escenas de cómo era el personaje previamente y cómo va a serlo después. Uh-huh. Ya, y con esto ya nos quedamos con las penúltimas tramas. Ya luego ya llegaremos en el próximo programa para a las en últimas el próximo y cerraremos ya con ello. Terminamos. Uh-huh. Vale, bien. Tendríamos que hacer luego como una, yo qué sé, recopilación por encima, decir, sí. Estas son todas, enumerarlas. Lo haremos, lo haremos. Que si no, no perdemos. Porque así también los oyentes podéis escoger cuáles son las que más os gustan. Recordad además lo que dijimos, que una historia no tiene una única trama. Lo ideal es que integren varias. Entonces pensar, uy, las historias que más me gustan, ¿qué tipo de trama suelen tener sobre todo? Yo digo que a mí personalmente los sacrificios bien llevados me gustan mucho. Es verdad, eso nos tira mucho. Y eso, efectivamente, recordar que son líneas maestras y que luego, evidentemente, también el ingenio y la pericia de cada creador es moldearlo para que lo de siempre parezca diferente. Así es. Lo que ya desde el primer programa comentamos. Una cosa es los hechos y otra cosa es el cómo se cuentan. Aquí vamos intercalando un poco los grandes patrones de lo que se ha narrado y también mecanismos para ver cómo se lleva esto a cabo. Y sobre eso también querías contarnos algo, ¿no? Sobre cómo contar en videojuego. Sí. Al respecto de eso, por eso que vamos ahí también intercalando algún concepto. Y por ejemplo, yo quería hoy que delimitar el de exposición. Suele tener mucha relevancia en medios audiovisuales. Es un precepto que es el muestra, no cuentes. Es decir, todo lo que podamos mostrar con los recursos que tenemos, con sonido, con interacción, con escenas, cabe con mayor importancia y con mayor relevancia a que lo cuenten los propios personajes. Es mucho más poderoso que un personaje se muestre con su presencia, a lo mejor si es rudo, serio y taciturno, que se muestre con ella antes de tener que incluirle un monólogo inútil en el que él cuente, pues la verdad es que mi carácter es así, yo soy bastante serio muchas veces. Es el principio del show no tell, el muestra no cuentes. Que es verdad, y además esto lo vemos muchísimo en juegos y por supuesto en películas, porque la regla es la misma, porque al final es semiótica de los planos, es lo que te comunica la imagen. Muchas veces, a mí, por ejemplo, las voces en off mal llevadas, cuando ves que todo se te está contando como un recurso que está puesto ahí por encima, en lugar de tener la imagen simplemente de y fulanito, entonces se sentía triste porque no sé qué. Le resta mucho precisamente a esto que estamos contando, esa manera de expresar a través de la imagen. A mí, por ejemplo, hablando de cine, Call Me By Your Name, o sea, el plano final del chico llorando durante 3 minutos, no necesitas que él te diga, estoy triste. No te hace falta, porque te lo comunica la imagen. O un recurso de contar una carta, un diario en el que digas, estoy triste, no hace falta. Eso es. Uh-huh. Exacto, y esa es un poco la idea también que hay que mantener y es un precepto que en el mundo del videojuego hay que tener muy, muy, muy presente siempre. De hecho, es uno de los conceptos que, al igual que la localización, por ejemplo, brilla un poco cuanto menos se note. Así que si se hace de manera correcta, no se va a notar. Vale más pecar muchas veces por defecto que por exceso. Quiero decir, pesa muchas veces más decir menos de tu personaje que sobre comunicar cómo es él. Se suele notar incluso para peor. Con todo, ya no solamente la construcción del personaje, sino en esas acciones del jugador. Me ha pasado que esta semana, además lo comentaba antes con mis compañeros, he estado jugando el primer God of War, el de Play 2. PlayStation 2, pues las cosas se hacían como se hacían, pero muchas se han mantenido en el sentido de hay un puzzle, la manera de contarte cómo resolver el puzzle, y esto lo seguimos viendo a día de hoy, es un leve movimiento de cámara que te indica el objeto que tienes que coger. No necesitas un cartel que te diga, pulsa el círculo para no sé qué. Eso es un recurso que tiene también el videojuego. Eso es. Y mira, conforme te escuchaba, también pensaba en recursos de muy típicos de los survival horror. En lugar de incluir a lo mejor un cartel o al propio personaje pensando, uy, creo que debería, he escuchado gritos por ahí, creo que debería ir por allá. Simplemente el recurso de poner estratégicamente manchas de sangre en una parte del suelo. O a lo mejor una leve, hace poco que también, este verano es que me he pasado muchos juegos, jugué a The Medium y The Medium, por ejemplo, también utiliza bien la iluminación para hacerte ver, bueno, tienes que ir por aquí o por allá. Entonces, todo lo que podamos mostrar en lugar de escribir o poner en boca de nuestros personajes, mejor dicho, tanto para su caracterización, tanto para su avance, cuanto menos, mejor. Y alguna excepción, por ejemplo, que sí que también tengo anotada, es cuando estamos en videojuegos en los que el peso de su fábula es muy poderoso, por así decirlo, como por ejemplo pasa en Judgment. Judgment tenemos una trama detectivesca con un montón de detalles y además dividido de una manera muy clásica y tradicional en capítulos, de cara a que cuando tú inicias otro capítulo se hace esa técnica de recapitulación, valga la redundancia, para recordarte los eventos anteriores. Eso, bueno, en este caso, pues no es un recurso que haya que evitar, porque en este juego también le pasa a The Witcher y demás. Es necesario, porque ayuda también a orientarte y a ver por dónde vas. Pues fíjate, lo que yo estaba pensando en este momento es, al igual que muchas veces, creo que en todos los sentidos, las mejoras técnicas que tenemos en todos los campos, bueno, y hablando de Final Fantasy, ese salto, por ejemplo, con las voces, cuando se incluyeron en el 10, el doblaje, sí, y tal, creo que en general todo ha contribuido a la forma de contar historias sea más rica, pero precisamente en esta ley universal del muestra no cuentes, en ocasiones se ha jugado en contra, porque en tiempos donde sí que había una precariedad tecnológica, sí que se incentivaba la creatividad. El desarrollador no podía utilizar un montón de texto, un montón de audio, y lo que tenía en pantalla, si eran 3 píxeles, pues hacía lo que podía para que contase, sí, algo. Y hoy en día, sí, creo que los nuevos creadores, como tienen tantas herramientas, a veces pecan de exceso. Sí, también, claro, a mayor complejidad. Yo, por ejemplo, me suele echar mucho para atrás las interfaces muy complejas y los tutoriales con muchísimo texto. Yo confieso que hace poco me probé también la demo del Tales of Arise y me ha encantado, pero cuando yo veo esas pantallas de tutoriales con un montón de letras, digo, no, por favor, no, prefiero aprenderlo, que bueno, que tienen que estar para consulta, pero yo confieso que todos esos tutoriales de pantallazos con un montón de letritas me los salto. Me gusta esa idea de ir descubriendo, pero bueno, que tenemos también esa opción. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo en que cuanto mayores recursos, más parece que se peca un poco por exceso. Pero bueno. Bueno, y no sé si nos da tiempo a un término más o no. Tú me dices. Yo querría hablar de la suspensión de incredulidad, vale, pero voy a plantearos la definición de lo que es y ya próximamente también ya lo comentaremos en el siguiente programa con más detalle. Al igual que este concepto de la exposición y de la omisión, ese juego de equilibrio, hay otro concepto que es también importante, que es la suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad, os la defino, es esa voluntad, esa especie de pacto silencioso y tácito que se hace entre el jugador y el desarrollador, o entre el autor y el lector, que es aceptar como verdaderas algunas premisas en las que se basa una ficción. Realmente nosotros, a mí, este planteamiento de un mundo no lo considero realista, pero dentro de este marco ficticio lo asumo como tal. O sea, tenemos un pacto creativo por el cual no tengo que asumir como real todo lo que se me plantee y no me importa. Así que digamos que es aceptar algunos conceptos, uh-huh, de ficción, ya sean fantásticos, ya sean imposibles. Y para el próximo programa me gustaría comentar lo que es, entonces, meternos en otro berenjenal, que es, ¿qué es entonces exactamente lo fantástico? ¿Hasta dónde llegan, wow, los límites de este pacto? ¿Cuál es el concepto de lo fantástico? Y pues, hay un autor que me gusta muchísimo, que se llama Chechan Todorov, ¿sí?, que hizo unas definiciones sobre qué es lo fantástico en distintas jerarquías, en función de... como si había una duda o cierta zozobra entre lo que el receptor cree o no. Así que al final muchas veces nos vemos inmersos en este pacto, que a veces lo aceptamos o no lo aceptamos. Pasa un poco igual que con la exposición. Si nos rechina y si algo nos saca de esa ilusión, es que quizá no está tan bien planteado. Claro, esa aceptación de las normas de ese mundo de fantasía, lo que has contado del pacto de ficción. Yo quiero contar una anécdota, y ya cerramos, en relación a todo esto, de cómo nos lo explicaron en la asignatura de guión audiovisual. Y era, nos decían, a ver, un relato puede ser verosímil con situaciones increíbles, pero difícilmente inverosímil aunque se mueva por hechos creíbles. Y esto parece como un trabalenguas, pero es muy sencillo. De Bilbo, pero no. Es muy sencillo. Es el caso de Superman. Nosotros sabemos que en la vida real un hombre no puede volar. Eso es algo increíble. Pero si te explican que es un extraterrestre, que resulta que si le da una kriptonita le hace daño, tal, resulta verosímil y por tanto lo compramos. Nos gusta la historia de Superman. Y esto es así interesante. Así es, hay que mantener como un poquito esa tensión desde el punto de vista, ahora yo digo, del creador. Hay que mantener un poquito la tensión de que no se suspenda en ningún momento ese pacto. Y también que esas normas de ese mundo se vayan asumiendo poco a poco, no dar todo el bombardeo de información al principio. De ahí que, por ejemplo, también un consejo que es también muy recomendable es no agobiar, por ejemplo, al receptor continuamente con nombres y con reglas de tu mundo ficticio. Es como ir dosificándolas poco a poco. A lo mejor, por ejemplo, también en la sinopsis evitar quizá los nombres de mundos fantásticos dentro del lore. Es como ir dosificándolo. Y la expansión tiene que ser también muy, muy delicada y muy progresiva. Yo, por ejemplo, al respecto, el ejemplo que pongo me pasó con Resident Evil 7, que imagino tampoco implica mucho spoiler si os cuento, porque sucede al principio, cuando al principio Ethan Winters pierde la mano y luego la tiene cosida cuando se despierta. Y es totalmente funcional. Y dije, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, luego me callo porque luego sigue. Esto luego tiene una explicación dentro de la diégesis y se queda. Pero en ese momento me rompió el pacto totalmente. Dije, bueno, no tiene sentido dentro de toda mi todo el pacto que yo había generado con Resident Evil. Bueno, entiendo cómo funciona, entiendo tal, pero que el protagonista pueda manejar un arma después de que se le hayan cortado el brazo de cuajo, algo pasa aquí. Hombre. Luego pasará, pero bueno, en ese momento en Resident Evil 7 a mí me impactó. Sí, pero os invito a que juguéis al 7 y al 8. Que estas cosas, que lo contamos aquí como algo teórico, con nombres, realmente es que nace de las entrañas. Tú estás jugando, estás viendo una película y si algo no te encaja, aunque tú no sepas identificarlo y ponerle un nombre, saltas, lo señalas con el dedo y gritas, ¡anda ya, eso no puede ser! Y eso es de lo que estamos hablando, en definitiva. Entonces, en definitiva, la suspensión de la incredulidad y la exposición es lo que he dicho antes. Es cuanto, si se hace bien, no se nota. Si se nota, ya te rechina y ya falla algo. Entonces, es a lo que tenemos que prestar atención con testeos y con implicación y dando también nuestra obra a otros, veteando, que se vea. Porque muchas veces el propio creador tampoco es consciente o no se da cuenta de cómo influye ese pacto en los demás. Porque también estamos tan inmersos en nuestra propia creación que quizá para nosotros sí es verosímil. Pero entonces, ahí siempre se recomienda testeo y veteo con otros. De eso quiero que hablemos otro día, sobre la figura del creador y cómo también influyen las percepciones. Hace poco leí un hilo de un desarrollador que comenzaba, que contaba eso, la experiencia de compartir su juego con amigos y familiares por primera vez y cómo utilizaban la experiencia de formas que él jamás se le hubiera ocurrido, que es una cosa que desde fuera pues damos por hecho, pero el vivirlo, una creación tuya que de repente es del mundo, me parece como una cosa fantástica y maravillosa que habría que indagar en ello. Nosotros, desde luego, tenemos que dejarlo ya en este punto. Nos ha dado para muchísimo y yo me alegro. Sí. Y Marta, sí que vamos a intentar terminar, como siempre, con una especie de juego o invitar a los oyentes a que se animen, ¿no? En este caso, con lo de las tramas maestras. Pues sí, en esta ocasión, dado que ya tuvimos una adivinanza muy con mucha participación. En esta ocasión simplemente os quería invitar a que compartierais a nivel de implicación personal vuestras experiencias más cercanas con un tema como es el del sacrificio, ya que hemos comentado también, y tanto para Sergio como para mí, que es una trama que nos llega mucho y que está muy presente en muchos videojuegos, pues queríamos también un poco pues ver cómo los oyentes han las tramas de sacrificio en sus historias. Al fin y al cabo, compartir la propia narrativa interna y compartir las impresiones. ¿Cuáles son los grandes videojuegos que os han llegado con sus tramas de sacrificio? ¿Cómo habéis vivido algunos sacrificios? Eso, un gran sacrificio que recuerden en un videojuego, porque al final esos sacrificios son también los nuestros, ¿eh? Esto es así, que suena muy romántico, pero es verdad. Sí, y como decía Sakaguchi en estas declaraciones que hemos comentado, escuchar las historias de la gente acerca de cómo lloraron jugando al juego fue una de las historias que más me han tocado. Así que ya sabéis, comentad si llorasteis con algún sacrificio, si sí, si no, pero digo, sacrificios. Perfecto. Pues nada, Marta, que ha sido un placer, de verdad. A mí es que me encanta esta sección, qué maravilla. Y el mes que viene ya cerramos las tramas maestras, pero seguimos hablando de un montón de cosas, que es lo bonito. Así que nada, que ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Ponemos punto y final a un programa que, la verdad, os tengo que dar las gracias a los dos que estáis aquí, porque igual que la semana pasada, y a ver, Atreides no tenía la culpa, que el pobre también estuvo aportando, pero no salí particularmente satisfecho. Hicimos lo que pudimos para sacarlo adelante, pero hay veces que lo que hay es lo que hay. Esta semana estoy contento, y si yo estoy contento, pues mira, algo que me llevo. Así que nada, que Juanjo, nos vemos el jueves con un Responde, que ojalá salga también tan interesante, porque nos han dejado preguntitas, que me encanta. Pues sí. Yo, si mi jefe está contento, yo estoy contento. Así que me voy con una alegría de este último batallón. Espero que la semana que viene poder estar, a ver si consigo llevar la regularidad y la continuidad a mi vida cotidiana y que el batallón siga formando parte de ella. Y nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. El jueves, perdón. Eso. Y lo mismo, Sofía, nos vemos el jueves. Igualmente, muchas gracias, Sergio. Ha quedado súper divertido, la verdad. Me he reído muchísimo esta vez. Y nada, nos vemos también el jueves. Y ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.